miembros del cuerpo diplomático acreditado acá en Chile. Bienvenidas, bienvenidos. Para mí realmente es, para Flaxo primero, digamos, es un motivo de mucha honra, ¿no?, de que el ministro Izquierdo y la embajada del Ecuador, el embajador, hayan confiado en nosotros, digamos, para organizar esta sesión. Ahora, personalmente, para mí, digamos, es doblemente grato porque representé, de hecho, a Chile en el comité de discusión, ¿no?, en el preámbulo, pongámoslo así, de formación de UNASUR. Y posteriormente me desempeñé como secretario pro tempore cuando la presidenta Bachelet, en su primer mandato, asumió como presidenta pro tempore. Y me tocó como secretario pro tempore durante todo ese año una labor muy activa en términos de la discusión y elaboración de lo que finalmente fue el tratado constitutivo, ¿no es cierto?, de UNASUR. De modo que me es muy grato porque de algún modo me permite, digamos, recordar, ¿no?, esas etapas súper interesantes, ¿no?, de la vida de UNASUR. Como todos ustedes recuerdan, en un comienzo la sombra, pongámoslo así, digamos, ya, ¿no?, la evocación, ¿no?, de la experiencia europea siempre estaba presente. Y bueno, el acero y el carbón tenían que tener un equivalente, ¿no es cierto?, en América del Sur. Y si ustedes recuerdan, digamos, bueno, el equivalente que finalmente se identificó fue, ¿no?, energía, infraestructura. Pero yo creo que en definitiva, y por eso, digamos, realmente es de mucho interés, ¿no es cierto?, esta sesión que tenemos hoy. En definitiva, UNASUR adquirió una característica propia, propia de América del Sur, propia de la diversidad de América del Sur, expresión, ¿no es cierto?, reflejo de esa diversidad, ¿no?, de América, en América del Sur. Y yo diría que hoy es una asociación en que la dimensión más política, más cultural, adquiere, digamos, una relevancia mucho mayor, digamos, que lo que podrían ser temas como, en fin, calificados por economistas del desarrollo como duros, ¿no?, energía, infraestructura. Y en esos términos, digamos, el tema de la identidad sudamericana es un tema muy, muy relevante en UNASUR, para UNASUR, su actividad y sus actividades, su desempeño. Y por consiguiente, esta sesión de hoy, cuyo tema es logros en la construcción de la identidad sudamericana, es, yo diría, más que importante, súper esencial respecto de lo que es UNASUR. Yo diría, la esencia de UNASUR se refleja muy, muy bien, digamos, en este concepto, digamos, ¿no?, de logros en la construcción de la identidad sudamericana. Bueno, como dije, bienvenidas, bienvenidos, y para nosotros realmente es un orgullo tenerlos acá hoy. Bueno, el programa lo conocen ya, ha sido repartido. Vamos a comenzar con unas palabras introductorias del excelentísimo embajador del Ecuador en Chile, el señor Homero Arellano. Vamos después de eso a ver un video, ¿no?, sobre UNASUR y sus logros, y de allí, ¿no es cierto?, vamos a pasar a la conferencia central del señor Jorge Acosta, que es el representante coordinador de UNASUR en Ecuador. Y posteriormente tenemos otras tres conferencias, ¿no?, del señor Pablo Martínez, que es el coordinador zonal de movilidad humana, y se va a referir específicamente a propuestas del Ecuador en torno a la Convención de Protección al Trabajador Migratorio y su familia, los logros del gobierno del Ecuador respecto de movilidad humana. Tenemos después, en último lugar, una conferencia a cargo del subdirector de Migraciones Internacionales de nuestra Cancillería, el señor Pedro Hernández, y finalmente una conferencia sobre UNASUR como zona de movilidad humana a cargo del señor Pablo Saad, que es el jefe del área de población y desarrollo de la Comisión Económica para América Latina, de nuestros vecinos, la CEPAL. Y dentro de esta apretada y densa agenda, espero que tengamos un tiempo al final, digamos, para los efectos de intervenciones, ¿no es cierto?, de preguntas, ¿no es verdad?, dudas a aclarar. Por consiguiente, como solo disponemos de 2 horas, yo le rogaría a los señores presentadores que realmente se ciñan, digamos, ¿no?, al tiempo de manera rigurosa. Bien, señor embajador, por favor. Bueno, muchísimas gracias, buenos días con todos. Quisiera, como embajador del Ecuador aquí en Chile, empezar agradeciendo a Flaxo y a su director Ángel Prispich por esa atenta respuesta, por esa empatía de contribuir a este tipo de eventos académicos que son un aporte indiscutible al mundo académico, pero también al conocimiento sobre esta nueva visión de América, sobre estos enormes esfuerzos que nuestros países hacen por construir la patria grande. UNASUR es uno de los ejemplos de estos retos que las nuevas generaciones tienen, como lo son otros organismos en la región. Pero indudablemente aquí hay una estrategia también de mirar que los problemas nos unen, que las carencias que nos aquejan nos unen y que las diferencias cada vez son menores para estos grandes sueños de antecesores, estos sueños de Bolívar, estos sueños de gente que desde antaño en las cartas de Jamaica y propiciaba esta unión que ahora parecería que está en los albores de fortalecerse de una manera inusitada. UNASUR, CELAC, nuestros esfuerzos desde el ALBA, como también los esfuerzos tradicionales con ALAD y con MERCOSUR, son esfuerzos que finalmente son la síntesis del progreso de nuestras naciones y de la necesidad de unirnos. Nosotros como país que ha constituido la sede permanente de UNASUR, hemos querido relevar y festejar el Día de UNASUR, que de hecho es un tema que legalmente se está propiciando, está planteada una resolución que entrará pronto en vigor, allí que con la completo conocimiento y soporte de Uruguay, que tiene la presidencia potempore, aquí lo veo a mi colega embajador, pues está contento también de que podamos hacer estos foros, que no dejemos de pasar un aniversario reflexivo, un aniversario comprometido y un aniversario de comunicación con las cosas que estamos haciendo. Por eso hemos querido que a través de 2 colegas ecuatorianos y también un representante de nuestra Cancillería chilena y de CEPAL podamos hacer este festejo de UNASUR con los logros, con estas visiones de retos fuertes como una ciudadanía sudamericana, con este reto de la movilidad humana que realmente debe tener una respuesta en nuestros países consecuente con esta visión de una patria grande. Eso es lo que la embajada lo quiere hacer ahora a través de estos especialistas académicos que sin lugar a dudas van a dejar plasmado en ustedes la imagen de lo que se está haciendo, pero también los enormes retos que nos toca por superar. Yo quiero agradecer reiteradamente a Flaxo y hacerlo entregando esta publicación que nuestro coordinador nacional de UNASUR nos traía y que son nada menos que las memorias del Seminario Internacional Integración y Convergencia en América del Sur. y en donde se hace un acopio de los discursos desde Pepe Mujica y otras personalidades, y en donde se agrupó Celaga, Alba, UNASUR, CAN, Mercosur, ALADI, en donde se plasma realmente lo que nosotros estamos ahora intentando sintetizar, esta unión sudamericana, esta unión de nuestros países en todas sus visiones de integración, con las particularidades de cada una de las regiones, pero finalmente mirando una patria grande. Ángel, esta... Humilde, gracias, por favor. Gracias. Bien, muchísimas gracias y procedemos entonces a ver el video. Creo que convendría apagar las luces, ¿no? Desde la mitad del mundo, Quito, ciudad milenaria, insurgente, hace 2 siglos abría las puertas de la historia a un nuevo amanecer y se lleva un proceso de 300 años de colonialismo, de sometimiento y de opresión. Quito se convirtió en la luz de América un 10 de agosto de 1809. Fue un ejemplo libertario que luchó por la justicia, la igualdad, la libertad y llamó patria a la patria. Hoy esta ciudad es la sede de la integración suramericana. A 15 kilómetros de distancia, en el complejo Mitad del Mundo, está la nueva sede de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. La misma que llevará el nombre del ex mandatario argentino y primer secretario general de UNASUR, Néstor Kirchner. 12 estados miembros conforman la Unión de Naciones Suramericanas. UNASUR. República Argentina. Estado Plurinacional de Bolivia. República Federativa de Brasil. República de Chile. República de Colombia. República del Ecuador. República Cooperativa de Guyana. República de Paraguay. República del Perú. República de Surinam. República Oriental del Uruguay. República Bolivariana de Venezuela. Tiene como objetivo construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente. Estructura UNASUR, órganos, Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, Consejo de Delegados, Secretaría General, Consejos Sectoriales, Consejo Suramericano de Salud, Consejo Suramericano de Desarrollo Social, Consejos Suramericanos de Educación, Consejo Suramericano de Cultura, Consejo Energético Suramericano, Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, Consejo Suramericano de Economía y Finanzas, Consejos Suramericanos de Ciencia, Tecnología e Innovación, Consejo Suramericano en materia de seguridad, ciudadanía, justicia y coordinación de acciones contra la delincuencia organizada transnacional. Consejo de Defensa Suramericano. Consejo Suramericano sobre el problema mundial de las drogas. Consejo Electoral. Presidentes pro tempore. 2008, Michelle Bachelet, República de Chile. 2009, Rafael Correa, República del Ecuador. 2010, Barrat Chadeo, Guyana. 2011, Fernando Lugo, República del Paraguay. 2012, Ollanta Humala, República del Perú. 2013, Desiree Boutrés, República de Surinam. 2014, José Pepe Mujica, República Oriental del Uruguay. Secretarios Generales. Del 4 de mayo al 27 de octubre de 2010, Néstor Kirchner. Del 9 de mayo de 2011 al 11 de junio de 2012, María Emma Mejía. Del 12 de junio de 2012 al 11 de septiembre de 2014, Alí Rodríguez Areque. 11 de septiembre de 2014, Ernesto Samper Pizano. Ecuador entrega a la región un edificio moderno que rompe los esquemas arquitectónicos tradicionales. Thank you. más de 19.500 metros cuadrados de construcción y 14.200 metros cuadrados de área exterior. Estarán las oficinas para la Secretaría General, salas de reuniones, en las que se tomarán las decisiones más importantes para la región. Amplios espacios para poder recibir a las delegaciones y misiones permanentes de los países miembros de UNASUR. Ecuador, de esta manera, se compromete con la consolidación del proyecto de integración regional. Sí, bueno, yo diría que el edificio de UNASUR es una pieza masiva, es una pieza que, por contraste, pretende elevarse como metáfora de libertad, como una especie, una metáfora de un futuro mejor para la región, ¿no? Estamos en la mitad del mundo, entonces utilizamos mucho el tema de una connotación, de una cultura o tributo al sol, a una cultura precolombina. En ese sentido estudiamos un poco el movimiento del sol en relación al Ecuador y trabajamos con esos ángulos. Existen algunas declinaciones máximas en invierno y en verano, en el caso de los solsticios, que generan unos ángulos de 23.5 grados, y más o menos eso fue lo que nosotros optamos para hacer de esto arquitectura, es decir, estamos haciendo un poquito de arquitectura sagrada. Los ángulos que tú ves con el que se abre el edificio de UNASUR son precisamente la sumatoria de esa declinación. Queríamos generar una pieza que sea más bien icónica y que sea una pieza bastante representativa de la región, ya no solo como país. Y queríamos de alguna manera presentar una propuesta digna, pero que presente este futuro mejor para la región, ¿no? Esta especie de desafío tecnológico. Yo creo que de las cosas importantes que nosotros vamos a alcanzar como objetivos y logros para la parroquia es un nuevo reordenamiento dentro de la matriz productiva. Antes la San Antonio de Pichincha estaba dedicada a la minería, con este giro que ha dado para la presencia de la UNASUR, para concluir algunos fenómenos, principalmente porque al dejar la minería nosotros vamos a entrar dentro de la matriz productiva del Estado de la minería. La construcción de la sede de UNASUR forma parte de un proyecto integral y comprende programas de regeneración ambiental, rehabilitación de las avenidas Córdoba-Galarza y una ampliación de la avenida Simón Bolívar, así como parques, plazas para los habitantes del lugar. El plan macro que tiene el presidente previsto para San Antonio es un plan muy interesante de tres etapas. Esta primera etapa que va todo lo que es la UNASUR, sus áreas periféricas, donde vamos a contemplar también un parque que tiene 6 hectáreas, que es una inversión muy interesante. Está previsto un hotel, que es una inversión también. Queremos pues convertirnos en la capital de los 12 países sudamericanos, y al tener esa participación, de hecho, la tradición de esta junta es que tenemos que tener un intercambio permanente, tanto cultural, económico, social, con los 12 países, e internacionalizar la población. De que esto se pueda convertir en un modelo de gestión de lo que es una población, entonces eso es algo de turismo. Además de reforestar a los cerros Catequiza y Casitagua, la Junta acaba de firmar con el Ministerio del Ambiente un proyecto de reforestación de 400 hectáreas, que es un proyecto que comenzamos ya, y podríamos haber contratado una empresa para que la reforestación, pero no tiene el mismo empoderamiento cuando hace. Un lugar para que los pueblos se identifiquen en sus coincidencias. UNASUR es este encuentro de caminos desde lo que hoy son repúblicas, pero que en definitiva la raíz autóctona es lo que nos prima. Sí, un continente que enfrentó una conquista dolorosa. Ha costado muchos años recuperar esa independencia y esa autonomía, pero junto con eso tenemos en común toda esta tremenda riqueza. UNASUR une a países con características muy similares, no iguales, y creemos que esa fortaleza que nos une como pueblos va a hacer que UNASUR llegue a una verdadera unión. Nos prima el idioma, nos prima los saberes andinos, nos prima una espiritualidad muy profunda que nos hace hermanos, más allá de que todos nos miramos y somos iguales. UNASUR, un organismo que respalda el desarrollo humano con equidad e inclusión. UNASUR es la unión de todos estos países sudamericanos. Es la unión de toda la juventud, es la unión de todos los hombres, mujeres, indígenas, ecuatorianos. Donde surge ese espacio, esa alternativa que nos están dando para poder abrir y poder decir a muchos países que estamos presentes, que estamos activos y que no vamos a dejar morir nuestra revolución regional. Yo lo veo como un espacio de integración muy importante de los países de América Latina, de Sudamérica, practicar valores como la solidaridad, la fraternidad, me parece que son todas instancias muy importantes para poder participar y replicar y profundizar, sobre todo profundizar. Esperemos que lo de UNASUR sea un destino muy largo de construcción, de igualdades, de puentes entre nuestros países. Capaz de fortalecer a una comunidad sólida con la misión de superar las desigualdades de la región. Apoyando la integración energética, financiera independiente, con un enfoque humanista hacia la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente. Hemos logrado que en este escenario UNASUR convergan presidentes que tienen posiciones diferentes, que no necesariamente todos están de acuerdo con todo. Y el construir este proceso de integración ha sido enriquecedor en el sentido en el que nos estamos encontrando quienes pensamos diferentes. UNASUR compuesta de la unión de seres humanos, con diferentes formas de pensar, pero con los mismos deseos de salir adelante, de tener una vida digna. Para, de punto de partida, cuidar las democracias que tenemos, están siempre amenazadas, tanto las experiencias que han tenido en Ecuador, en Venezuela, la necesaria lucha por la paz en Colombia, bueno, todo esto nos debe unir. Un fuerte concepto que representa la capacidad de convocatoria inmediata para fortalecer la soberanía e independencia de los estados, respaldando la democracia de todos sus países miembros. Ese es un sueño de nuestro libertador Simón Bolívar. Y eso es una cosa muy concreta para todos los países sudamericanos y nos va a dar la oportunidad para mejorar las vidas de todos los pueblos sudamericanos, los seres humanos, ¿no? UNASUR, para nós brasileiros, é um espaço importantíssimo de integração sul-americana para que nós possamos criar um novo patamar de relações internacionais. Achamos que a UNASUR pode significar um espaço de contraponto na geopolítica internacional. E do ponto de vista da participação cidadã, a UNASUR também é um espaço de reivindicação de direitos, de ampliação e fortalecimento da cidadania e valorização da democracia em nossa região. No futuro vamos a estar conscientes de que estamos integrados como sudamericanos, que ya no vamos a hacer eso que cualquiera podría venir y disponer de nuestros espacios, que sepan que estamos y que conscientes de que somos soberanos y que nadie nos va a volver a atropellar, que nadie va a volver a expoliarnos, que acá hay un pueblo con participación ciudadana para poderle decir basta a cualquiera que pretenda interrumpir otra vez nuestra tranquilidad, nuestro convivio. Sucede ya es una realidad. Bienvenidos miembros de UNASUR a su casa, nuestra casa, la casa de todos. Mira, Pedro, Pablo y Jorge, que habíamos todos. Sí, miren la representación del último. ¿Qué representa Juan? Sí, como de bien, entonces damos comienzo a esta sesión después de haber visto el video y la conferencia central está a cargo del señor Jorge Acosta, que es el representante coordinador UNASUR en Ecuador. El título de su charla hoy es Los logros de la UNASUR en la construcción de la identidad sudamericana. Lo vamos a escuchar por 35 minutos y yo le pido por favor que se ciña al tiempo. Bueno, buenos días con todos, con todas. En principio, dar un agradecimiento al señor director de la Flaxo por la acogida, por el apoyo para hacer y realizar este evento acá. Creo que más simbólico y otra cosa, pero los simbolismos, como veíamos en las motivaciones de la construcción del edificio, son importantes, son parte de la identidad nuestra. Gracias al embajador Arellano de la Embajada de Ecuador, nuestro embajador acá en Chile, por el esfuerzo este de organizar este evento. A Oscar, gracias a la Cancillería chilena también por de alguna manera también colaborar con esta iniciativa, que lo que pretende es empezar a visibilizar y a celebrar, ¿no es cierto?, estos cumpleaños importantes, como en este caso es un año más de hoy, el octavo aniversario de la fundación de nuestra Unión de Repúblicas Sudamericanas. Efectivamente, yo voy a hablar muy brevemente de los logros, de los desafíos que tiene la UNASUR. Van a disculpar, pero como yo manejo una marca, ya no tiene que ir. Quiero poner en el formato de presentación. F5. Gracias. Voy a tratar de hacer una breve referencia a lo que es la UNASUR, sus logros, sus avances, sus retos. Y voy a tratar de centrarme, dado que yo creo que es uno de los temas más importantes que aquí se habían mencionado respecto a la ciudadanía sudamericana, este ámbito de la movilidad intrarregional. Uno de los elementos importantes que tiene nuestra unión, y que algunas de las personas en el video hacían referencia, de esta riqueza cultural similar, parecida a nuestras raíces, nuestra matriz parecida, similar, la misma en algunos casos, ¿no es cierto? Que es reconocida, pero y que forma parte de esta identidad sudamericana que es el sustrato, ¿no es cierto?, en el cual queremos construir nuestra integración, nuestro proceso de integración. Pero uno piensa que a veces esta integración tiene que ser visibilizada, tiene que ser pensada y reconocida, ¿no? En ese sentido, yo creo que para avanzar en la integración nuestra es necesario reconocer qué es lo que tenemos, qué es lo que somos. Creo que de alguna manera la historia nuestra, no creo que suficientemente, pero creo que es algo que lo tenemos relativamente presente. Pero además de eso, nosotros tenemos un potencial, una riqueza, además de la humana, una riqueza en recursos naturales, que varios de nosotros pensamos será el lo que nos permita apalancarnos, ¿no es cierto?, como un actor importante en la política regional, global. Y por eso quiero empezar diciendo cuál es este potencial muy brevemente, para reconocernos desde este potencial también. Tenemos una población de 412 millones de habitantes, una extensión territorial de cerca de los 18 millones de kilómetros cuadrados, somos y vivimos en una región en donde hay procesos políticos nuevos que desde mi punto de vista contribuyen, ¿no es cierto?, que necesitamos ponerlo en perspectiva de consolidar esta identidad, modelos alternativos de desarrollo regional, políticas soberanas, y estamos adquiriendo un protagonismo a escala mundial. Tenemos un potencial económico importante también, un producto interno bruto de 4.3 billones de dólares. Una de las características ahora mismo importantes de la región es que es la región que más alimentos exporta en el mundo. Tenemos una diversidad cultural, procesos multiculturales importantes en la región. Es una riqueza también invaluable y un conocimiento asociado, ¿no es cierto?, a esa riqueza cultural y a esta biodiversidad que existe en la región, que es una de las mayores del planeta, ¿no es cierto?, con 8 millones de kilómetros cuadrados de bosques, acceso a los océanos, fuentes de agua, ¿no es cierto?, seguramente la más importante fuente de agua dulce del mundo. El 27% del agua dulce del mundo está en nuestra región, y con un potencial energético enorme, potencial hídrico, eólico, geotérmico, solar, reservas grandes de hidrocarburos y gas. En este mismo momento UNASUR posee el 17% de las reservas mundiales de petróleo. Es decir, tenemos recursos que nos hacen y que nos deberían hacer pensarnos como una potencia. Claro, los referentes de potencia, no creo yo, como los referentes tradicionales, ¿no? Yo creo que una potencia en el sentido de un actor global clave que va a permitir, además de generar equidad en la región, procesos de desarrollo participativos en la región, puede constituirse en un garante de varios procesos importantes, particularmente vinculado con la paz global, con la equidad en la economía. Creo que esto que tenemos puesto en perspectiva nos hace pensar ahora mismo, es lo que no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa, nos hace ver como que tenemos que, para alcanzar, ¿no es cierto?, ese protagonismo global importante, el esfuerzo que tenemos que hacer es importante, pero no es tan difícil tampoco. Y de hecho hemos ido avanzando en ese sentido. Evidentemente esto se multiplica si nos vemos como Latinoamérica, obviamente, ¿no? Pero en términos de recursos, los recursos más importantes están en Sudamérica. Bueno, estos son los antecedentes de la fundación de la UNASUR, ¿no es cierto? El 8 de diciembre de 2004, en la declaración de Cusco, en Perú, se forma la Comunidad Sudamericana de Naciones. El 17 de abril del 2007, que es el que marca la fecha del aniversario de UNASUR. Esto es lo que decidieron nuestros presidentes, ¿no es cierto? El pasado 5 de diciembre en Quito, en la reunión extraordinaria de jefes y jefas de Estado en la nueva sede que ustedes vieron ahora. Aquí se toma la decisión de renovar el proceso sudamericano y se le da el nombre de Unión de Naciones Sudamericanas. Después del 23 de mayo del 2008 en Brasilia se suscribe el Tratado Constitutivo de UNASUR y el 11 de marzo del 2011 entra en vigencia el tratado cuando lo ratifica el último país, ¿no es cierto?, en este caso fue Uruguay. La estructura de UNASUR, esto lo acaban de ver en el video, yo no voy a detenerme en esto. En los consejos sectoriales y grupos de trabajo que tenemos los 12 consejos que se mencionaba en el video, pero además tenemos algunos grupos de trabajo, que son grupos de trabajo importantes. Aquí está un grupo de trabajo sobre solución de controversias en materia de inversiones, un grupo de alto nivel en derechos humanos, un grupo sobre ciudadanía sudamericana, y un grupo de trabajo de alto nivel sobre gestión integral de riesgos y desastres. Tenemos algunas instancias, dos de ellas adscritas en este mismo momento a consejos de UNASUR. Hay el Centro de Estudios Estratégicos en Defensa, que tiene sede en Argentina, en Buenos Aires, está adscrito al Consejo de Defensa Sudamericano. Se acaba de formar ya en días pasados la Escuela Sudamericana de Defensa, que también está obviamente vinculado al Consejo de Defensa Sudamericano. Tenemos desde la fundación de la UNASUR mismo, tenemos un Instituto Sudamericano de Gobierno de Salud que tiene sede en Brasil y que está adscrito al Consejo Sudamericano de Salud. Y tenemos ahora ya también como una unidad de apoyo, una unidad técnico-administrativa del Consejo Electoral de UNASUR, que se acaba de inaugurar la semana pasada junto lo que supone la Sudamericana de Defensa en la sede de la mitad del mundo. Esta riqueza que ustedes ven acá es una riqueza que marca la diferencia con los procesos nuevos de integración. Esta institucionalidad que ustedes ven ahí es una institucionalidad que no la tiene, por ejemplo, la CELAC, que difícilmente le va a llegar a tener, dada la cobertura y lo abarcativa que es. Tiene una capacidad de trabajo importante la UNASUR. Claro, el referente que todos manejamos es que esta institucionalidad no tenga implicaciones negativas como en algunos otros procesos de integración hemos tenido, referente al crecimiento de estas instituciones, ¿no es cierto?, con un nivel complicado de burocratización. Esa es una preocupación permanente cuando en la UNASUR se habla de nuevas instituciones. Ahora mismo es un elemento muy importante, ¿no es cierto?, de reflexión para crear nueva institucionalidad. Sin embargo, como ustedes verán, esta estructura de UNASUR le permite trabajar temas estratégicos sobre los cuales nosotros podríamos configurar agendas realmente importantes que redunden en el beneficio de nuestros pueblos, nuestras sociedades, nuestros gobiernos. Desde mi punto de vista, eso es un criterio bastante personal, requerimos un empuje mayor y una voluntad política mayor para echar a andar esta estructura. No quiero decir que no estén haciendo nada, todo este sistema está funcionando. Pero creo que podría funcionar mejor y los resultados para nuestros países y pueblos definitivamente serían mejores también. ¿Qué es lo que ha logrado UNASUR? Un elemento importante, y voy a tratar de desarrollar en estos minutos lo que se mencionaba en el video. La UNASUR como actor político, ¿no es cierto?, como un espacio que tal vez esto fue la fortaleza más grande que tuvo y que tiene la UNASUR, un espacio de diálogo político regional, de articular posiciones y compartir visiones políticas, ¿no es cierto?, para como región posicionarlas en el mundo, haciendo respetar los derechos, ¿no es cierto?, de nuestra región. Es tal vez la característica más importante. Como logros, sin lugar a dudas, está uno de los aspectos más relevantes desde mi punto de vista también, que es la defensa de la democracia en la región. UNASUR ha tenido, ¿no es cierto?, un protagonismo importante en los años anteriores para enfrentar iniciativas de desestabilización que han venido construidos desde adentro y desde afuera de la región. Mi país y mi gobierno lo vivimos en carne propia, ¿no es cierto?, el 30 de septiembre del 2012. Iniciativas articuladas, planificadas y planeadas, ¿no es cierto?, que pretendían desestabilizar nuestro gobierno. Esta teoría del golpe suave, ¿no es cierto?, que se vino implementando en la región precisamente como una alternativa debido al fortalecimiento de las democracias nuestras, y que lo pudimos vivir y constatar, ¿no es cierto?, al menos en dos experiencias que lograron los resultados, ¿no es cierto?, que era de poner gobiernos, particularmente me refiero al gobierno de Zelaya en Honduras y al gobierno de Fernando Lugo en Paraguay, ¿no? Son iniciativas que, bueno, podríamos conversar si son legítimas y legales. Nosotros, el análisis que hacemos es que, en el mejor de los casos, ¿no es cierto?, si tenía algún sustento legal, adolecieron completamente de legitimidad estas dos intervenciones, ¿no es cierto?, en los gobiernos de los países de Honduras y Paraguay. Esto fueron experiencias que implicaron claramente replicarse en los casos de Bolivia, de Ecuador y particularmente de Venezuela, como país hermano en el cual tenemos ya varios capítulos, ¿no es cierto?, de estas iniciativas. El último, ustedes lo conocen, ¿no es cierto?, la declaratoria esta declaración ejecutiva del gobierno de Obama, o la legislativa y ejecutiva del gobierno de Obama, para declarar a nuestra hermana República de Venezuela como un riesgo a su seguridad nacional, lo cual, desde todo punto de vista, ¿no es cierto?, no tiene ningún fundamento. La existencia de UNASUR ha permitido reivindicar, ¿no es cierto?, esos valores democráticos, esos procesos políticos que reflejan nuestros gobiernos, y ha evitado sin lugar a dudas que se consoliden o que estas intentonas desestabilizadoras lleguen a su objetivo. El ejemplo más claro desde mi punto de vista es la acción que toma UNASUR cuando el presidente Maduro gana las elecciones. Ustedes saben que ganó con un margen muy pequeño. La oposición quiso aprovechar este para montar sobre la base de un discurso que desconocía la transparencia de las elecciones, montar, ¿no es cierto?, una movilización en el país hermano para deponer el gobierno electo del presidente Maduro. Ventajosamente la UNASUR tenía una misión electoral en Venezuela. Nuestro consejo electoral, una de las cosas que ha hecho y una de las fortalezas que tiene ahora mismo es las misiones electorales. Ha hecho 11 misiones electorales en la oportunidad de la vida de UNASUR. Una misión nuestra estaba y se encontraba en esos, acompañando las elecciones en Venezuela, y la evaluación y el análisis eran absolutamente positivos. Es el informe que reconoce a esas elecciones como transparentes y justas, y los resultados justos, hizo que inmediatamente en una reunión del Consejo de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de UNASUR evitara que esta idea, no siento, desestabilizadora escale, ¿sí? A mí me parece que ese fue la muestra, ¿no es cierto?, más importante de lo que significa contar con un Consejo Electoral de UNASUR y con una unión, ¿no es cierto?, que es capaz de hacer respetar sobre las bases objetivas, ¿no es cierto?, los procesos eleccionarios, las democracias y los gobiernos que a partir de estos se establecen en nuestra región. Adicionalmente, bueno, como consecuencia de esto, la región aprendió y autocríticamente nuestros gobiernos decidieron avanzar en definiciones más reglamentarias para enfrentar estos problemas, y este protocolo adicional para la democracia que entró en vigencia en marzo del año pasado en la región fue una respuesta de la región ante esas iniciativas desestabilizadoras. Particularmente la iniciativa se le empieza a conversar y a trabajar a partir de el intento de golpe de Estado dado en Ecuador en el 2012 que mencionaba. Ahora tenemos además un protocolo adicional para la democracia como parte de nuestra estructura jurídica, ¿no es cierto?, que establece mecanismos para responder apropiadamente a estas iniciativas desestabilizadoras. Hemos avanzado en una política, en construir las bases para una política regional, ¿no es cierto?, de defensa de nuestra soberanía. Particularmente el Consejo Sudamericano de Defensa tiene un mandato para trabajar en una política de defensa regional. Están en eso, tienen mecanismos establecidos como mecanismos de medida de confianza para tratar internamente preocupaciones que la región tenga respecto de una acción que alguno de los países pueda tomar. Este mecanismo se activó últimamente cuando el gobierno de Colombia iba a firmar unos acuerdos de cooperación con la OTAN, que despertó mucha preocupación en la región. Colombia, a través de este mecanismo, informó al Consejo de Defensa los alcances de estos acuerdos y bajó mucho, digamos, la preocupación, el nivel de preocupación sobre esto. Y esta interlocución creo que da muestras de cómo a través de estos mecanismos de confianza que tenemos en la región podemos evitar que las desconfianzas, ¿no es cierto?, que puedan generar escalen y perjudiquen a los países. Colombia informó en el Consejo de Defensa respecto de esos inconvenientes. Entiendo yo y conozco yo que el Consejo de Defensa hizo algunas solicitudes a Colombia y bajo esas condiciones, ¿no es cierto?, se pasó la página y se bajó el nivel de preocupación. tenemos disposiciones claras para luchar contra el terrorismo y el narcotráfico. Existe un Consejo de Defensa Sudamericano que está para erradicar el problema mundial de las drogas, que está trabajando en una política propia, nueva, que supere, ¿no es cierto?, la política vigente, actual, anterior, particularmente porque los resultados de la política anterior, esta, digamos, sancionadora, basada en interdicción, en fin, no ha dado resultados. Ahora hablamos de una política más preventiva, que trabaje procesos de educación, pero que también reconozca las dinámicas que están atrás, ¿no es cierto?, de las actividades en nuestra región, de las actividades ilícitas, y que también reconozca la responsabilidad que tienen, ¿no es cierto?, los países que demandan las armas, ¿no es cierto? Este Consejo está trabajando en una política de esta naturaleza y está construyendo un observatorio regional para el problema mundial de las drogas, en el cual las experiencias de cada uno de nuestros países tengamos nos ayuden a desarrollar estas iniciativas propias, ¿no es cierto? Que además no dejen duda alguna de que se trata, o que el interés primordial es enfrentar el problema de las drogas, porque la otra política sí deja algunas dudas. Más parecía una política para sentar cierta capacidad de intervención militar en nuestros países que otra cosa, porque los resultados eran absolutamente nulos, ¿no? Pero en fin, estamos trabajando en esta dirección. Tenemos en los ámbitos de trabajo tenemos que desarrollar propuestas económicas y financieras. En el Consejo de Economía y Finanzas hay una larga discusión sobre propuestas alternativas que yo creo que deberíamos plasmarlas para evitar pensar, como yo, que este Consejo le debe mucho todavía a nuestro proceso de integración. Hemos pasado y estamos pasando, bueno, hemos pasado una fase fuerte de una crisis económica global, ¿no es cierto?, que no tocó a la región, que era el momento de trabajar alternativas, dado que la estábamos sobrellevando bien. Resulta ser que esa etapa pasó, ahora se abre una nueva etapa. En esta etapa nuestros países sí vamos a ser golpeados y están siendo golpeados, ¿no es cierto? El bajo precio de los commodities, de petróleo, de los minerales, la disminución de las inversiones extranjeras directas en nuestra región, que están empezando a disminuir, la reducción del comercio, ¿no es cierto?, por parte de los países del norte, centrales, principales mercados para nosotros. Todo esto está haciendo que nuestra región empiece a vivir un escenario complicado y complejo. Lastimosamente no nos preparamos como nosotros creíamos que podríamos prepararnos en el ámbito financiero y económico. Sin lugar a dudas, hay frutos de este trabajo que todavía no han sido visibilizados. Hay al menos dos o tres recomendaciones que de alguna manera nos ayudarían a enfrentar esta problemática. Yo voy a hacer referencia cuando hable más específicamente de los logros en relación con esto. Y bueno, estamos tomando conciencia también de que requerimos, por temas de seguridad y por temas del impacto positivo de acceso a las tecnologías de la información, ¿no es cierto?, y el acceso tecnológico, ¿no es cierto?, para con una relación directa con la productividad, estamos trabajando en la integración tecnológica y de infraestructura. La semana pasada a finales de año suscribimos un financiamiento con la Corporación Andina de Fomento para los estudios de factibilidad para el establecimiento de una red de fibra óptica sudamericana. Esto nos va a ayudar, más allá de ampliar la cobertura, a tener políticas de seguridad, de manejo de seguridad de la información. Y como ustedes saben, también constituye ahora una prioridad, ¿no es cierto?, no solo en la región, sino en el mundo. En la semana pasada, esta actividad está en el marco del Consejo de Planificación e Infraestructura. La semana pasada han aprobado ya las bases para los concursos de los consultores, ¿no es cierto?, que harán este trabajo. En principio serán consultores que serán priorizados los consultores y las empresas consultoras regionales, en alianza, ¿no es cierto?, regionales con otras de fuera de la región. En fin, tenemos un ámbito de trabajo importante. Hemos inaugurado la nueva sede. ¿Qué significa esto para nosotros? Claro, la nueva sede es un instrumento, es un espacio para trabajar que nos va a abrir mejores condiciones de trabajo y que nos va a abrir a la posibilidad de tener otro tipo de encuentros, seguramente encuentros más frecuentes para avanzar con más celeridad en los trabajos. Pero además tenemos otras dos cosas que yo quiero mencionar, que desde mi lectura le plantean a la región como que empieza un nuevo momento, una nueva fase. Tenemos un secretario general que tiene un alto perfil, es un expresidente, como ustedes saben, el expresidente Samper, que además con esa condición de expresidente tiene una capacidad de trabajo, una visión política, una iniciativa importante, que está marcando un ritmo ahora mismo ya de visibilización que no tenía antes, ¿no es cierto?, la UNASUR. Además, tenemos y estamos discutiendo, yo supongo que hasta finales de año vamos a tener aprobado un documento de visión estratégica nuevo de la UNASUR, que nos va a permitir enfocar mejor y le va a permitir a los diferentes consejos establecer mejor sus planes de trabajo y de acción. Para el caso del Ecuador, nosotros lo vemos, es un documento que tiene aprobado este documento de visión estratégica, una parte fundamental, en donde se reconoce el valor de los derechos humanos, en donde se reconoce la importancia de los recursos naturales. Sin embargo, hay algunos temas que todavía están ahí pendientes de discutir, y yo creo que esto va a pasar en el futuro. Me refiero particularmente a que necesitamos dar instrucciones más aterrizadas para acotar con una dimensión de largo plazo, estratégica, de priorización, el trabajo de los distintos consejos. Los consejos tienen agendas muy amplias, eso no está mal. Lo que pasa es que los recursos que disponemos y el tiempo que disponemos, yo creo que nos van a demandar que esas agendas de los diferentes consejos se acoten, ¿no es cierto?, a esta visión estratégica, que me parece a mí que girará alrededor, como el caso de la CELAC, ¿no es cierto?, de la disminución de la inequidad y de la pobreza en la región. Frente a esto, tenemos una agenda, ustedes saben que el Ecuador tiene la presidencia pro tempore de la CELAC. Estamos construyendo en el marco de esto, con el apoyo de la CEPAL y otras instancias, una agenda para el año 2020. UNASUR, como parte de la CELAC, me parece que debería considerar seriamente, ¿no es cierto?, esta agenda y las recomendaciones que va a hacer esta agenda para ir acotando el trabajo de sus consejos para hacer una sinergia regional y cumplir estas metas fundamentales en el plazo más corto. Otro logro de la UNASUR es la creación de la Escuela Sudamericana de Defensa. La Escuela Sudamericana de Defensa se constituye como una alternativa de formación, ¿no es cierto?, y de capacitación a nuestro personal militar, de policía y también civil, al que tenemos ahora. Algunos gobiernos, particularmente el del Ecuador, ¿no es cierto?, quiere contar con este espacio de capacitación para superar la capacitación anterior, ¿no es cierto?, que giraba alrededor de la Escuela, ¿no es cierto?, de Formación de los Estados Unidos, y particularmente la más recordada Escuela de las Américas, ¿no es cierto?, donde muchos de los dictadores nuestros de la región se formaron. Y nosotros creemos y queremos tener una escuela propia para aquellos que su posición, digamos, es diferente. Esta escuela básicamente se constituirá en una escuela alternativa. Una escuela alternativa que tiene como uno de sus valores principales la generación de esta confianza, digamos. ¿Cómo nace? La escuela en un primer momento ha nacido ahora como una integración de los cursos de capacitación que los diferentes ministerios de defensa y ejércitos ofrecen al mundo, ¿sí? Esa es la primera etapa que ahora mismo está en discusión. No vamos a tener una infraestructura, ¿no es cierto?, grande y costosa por el momento. Creemos que es necesario ganar en experiencia y vamos a articular en principio los cursos, ¿no es cierto?, que los distintos ministerios decía que tienen en este mismo momento. En la reunión inaugural, la semana pasada se acaba de nombrar al director de la Escuela de Defensa en Quito, y el Consejo Académico de la Escuela ha delineado las políticas para estructurar el primer pensum o currícula, ¿no es cierto?, de la escuela. Y en el marco de esto, los ministerios de defensa tuvieron siete ofrecimientos de siete países, ¿no es cierto?, para articular sus programas de capacitación que tienen a una matriz regional de capacitación. En fin, eso está marchando. Hay un proyecto cultural también como uno de los logros más importantes, no sé si ustedes han escuchado, pronto se va a hacer público, un proyecto que se conoce con el nombre de Expreso Sur, que ha venido siendo trabajado desde como un año y medio aproximadamente, y que recoge expresiones culturales, fiestas, ¿no es cierto? Tres fiestas relevantes por cada país y que han sido consolidado, ¿no es cierto?, en un producto que tiene varios capítulos con el fin de divulgar la cultura sudamericana. Bueno, hemos aprobado a finales de año, los jefes de Estado nuestros aprobaron el informe conceptual de ciudadanía sudamericana, en donde se marcan ya algunas líneas y políticas concretas de trabajo que voy a hacer referencia posteriormente. Entonces, algunos pasos interesantes en cuanto al relacionamiento de la UNASUR con otros bloques, particularmente con la Unión Africana y particularmente con los BRICS. Con los BRICS, nuestros jefes de Estado asistieron a una reunión en donde estuvieron todos los jefes de Estado a la reunión celebrada en Brasilia, previo, ¿no es cierto?, a la cumbre de los BRICS en Brasilia el 15 y 16 de junio de 2014. Aquí hablaron cosas interesantes, particularmente que tienen que ver con temas financieros. Los BRICS han acogido la propuesta que nació de Sudamérica, ¿no es cierto?, de tener una nueva arquitectura financiera, una nueva banca de desarrollo, un fondo, ¿no es cierto?, de financiamiento del desarrollo a partir de las reservas de los países, y también están evaluando un sistema de pagos que permita romper la hegemonía del dólar, ¿no es cierto?, en la economía global y regional. En el caso de Sudamérica, esta propuesta que la hemos venido discutiendo durante largo tiempo no ha logrado plasmarse como quisiéramos, sin embargo, de eso hay avances. El Banco del Sur es un banco que realmente ya entrará en funcionamiento en el próximo mes, finalmente, ya están en el nombramiento, ¿no es cierto?, de las instancias administrativas y de control del banco, que es lo que estaba faltando, e inmediatamente este banco empezará a operar. Pero el Banco del Sur no es un banco de la Unión de Naciones Sudamericanas, es un banco de 7 países, aquí estamos involucrados 7 países de los 12. Pero esperábamos que en la próxima etapa, ¿no es cierto?, más países de Sudamérica se unan a esta iniciativa. ¿Cuáles son los retos? Hay un reto importante para nosotros que es la reforma del mecanismo de toma de decisiones. Tenemos un problema y hay que reconocerlo. El principio del consenso, que es un principio valioso, fundamental, sin embargo, en algunos temas importantes nos está inmovilizando. Hay alternativas. En algunos casos no hace falta llevar al consenso ciertas iniciativas, ciertas acciones que los gobiernos queremos tomar. Podríamos trabajarlas, ¿no es cierto? Y de hecho el Tratado Constitutivo abre la puerta para que estas acciones sean trabajadas por los grupos de países que están interesados en hacerlo. Sin embargo, esta alternativa se está usando poco y está transformándose, ¿no es cierto?, este principio del consenso en un derecho al veto que nos está movilizando en varios temas. Aquí hay un reto importante, ¿no es cierto?, de la UNASUR. El otro reto es terminar la discusión de la visión estratégica, de los lineamientos políticos, ¿no es cierto?, que marcarán y que consolidarán este rol de Sudamérica como garante de la paz, ayudará a defender nuestras democracias. Evidentemente nos permitirán contar con mejores directrices para la superación de la pobreza, la inequidad, en fin. Y seguimos insistiendo nosotros desde el Ecuador que es necesario avanzar en la constitución de una arquitectura financiera nueva, ¿sí? Ahora, con la situación que vive la región, creo que se abre un espacio en el cual vamos a tener que hacer la inversión extranjera directa está empezando a declinar en la región y esto va a mantenerse durante algún tiempo, de acuerdo a lo que dicen las previsiones financieras de la gente que trabaja en esto, ¿no es cierto? Y ahí vamos a tener que pensar en cómo llenamos este vacío. Y una posibilidad importante es usar nuestras reservas que están depositadas en los bancos del norte. Tenemos que cambiar cosas, por supuesto que sí. Tenemos que diseñar mecanismos seguros, por supuesto que sí. Pero eso es una alternativa posible y viable y en algunos casos deseable. En algunos casos hay que cambiar las leyes también, sin lugar a dudas. Pero si esta es una alternativa posible, las leyes son eso, son construcciones humanas y por tanto pueden ser efectivas y pueden mejorar. La ciudadanía sudamericana, y con esto voy terminando, la ciudadanía sudamericana está presente, la discusión de la ciudadanía sudamericana está presente desde el Tratado Constitutivo, hay disposiciones en el Tratado Constitutivo sobre la necesidad de alcanzar una ciudadanía sudamericana, hay decisiones de los cancilleres y declaraciones de los presidentes respecto de esto, tanto en el 2012, en el 2013 y en el 2014, recurrentemente hemos recibido directrices, ¿no es cierto?, para avanzar en la ciudadanía sudamericana. En el documento de ciudadanía sudamericana que aprobaron nuestros jefes de Estado en diciembre pasado, hay tres pilares, ¿no es cierto?, que están establecidos para ser trabajados y tener avances concretos para la próxima cumbre de jefes y jefas de Estado que tendrá lugar a finales de este año. Uno de esos es el reconocimiento progresivo de los derechos humanos, de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales, ambientales, en fin, la consolidación de la identidad sudamericana y la libre movilidad. Esos tres pilares están señalados en el documento de ciudadanía sudamericana. El desafío más grande es cómo dentro de nuestra región ampliamos la vigencia y el cumplimiento de los derechos humanos. Tenemos necesidad de eliminar ciertas políticas y prácticas que se han identificado y que están constituyéndose en obstáculos para la libre movilidad. Necesitamos trabajar en políticas para combatir expresiones discriminatorias, racistas, xenófobas que todavía existen en la región. Necesitamos también algunas medidas que están en nuestra región limitando la movilidad humana y que nosotros creemos que deberían ser superadas o eliminadas también. Podemos desarrollar mecanismos de atenciones fronterizas como un primer paso para el reconocimiento de estos derechos, ¿no es cierto?, en nuestros países. Y un aspecto no menos importante es que requerimos establecer posiciones comunes sobre este tema, ¿no es cierto?, para acuerdos multilaterales, que lastimosamente tampoco lo hemos hecho hasta el momento. En la región tenemos gobiernos que están a la vanguardia de esta iniciativa. Uruguay es un gobierno que ha avanzado en el reconocimiento de algunos. Bueno, la región ha avanzado en algunas cosas. Por ejemplo, el acuerdo de residencia del Mercosur, del cual todos somos parte, está vigente ya. Y estamos solucionando problemas de nuestra población migratoria de nuestros países a partir de esto. Yo he visto esto en el caso de Argentina, ¿no es cierto?, en el caso de Brasil. Hay muy buenos comentarios respecto de cómo nuestros migrantes en esos países están logrando regularizarse, digamos. En el caso de Uruguay, el aporte de la norma uruguaya es que empieza ya a manejar con menos desconfianza, ¿no es cierto?, lo que sería el derecho a representación política, ¿no es cierto?, y al sufragio, ¿no es cierto?, de los migrantes, de los inmigrantes, ¿no? En el caso de y tal vez esto es lo que quiero resaltar, que no tiene ninguna legislación sudamericana todavía, es que en el caso de Uruguay les reconoce el derecho al sufragio a los inmigrantes a partir de los 3 años, ¿no es cierto?, que un inmigrante puede ser regularizado, ¿no es cierto? En 3 años un inmigrante en Uruguay, si está regularizado, puede sufragar, ¿no es cierto?, las elecciones internas. Y en el caso de los que no sean regulares, porque eso también es importante, ¿sí?, en el caso de Uruguay no se les excluye ese derecho, sino que adicionalmente, claro, tiene que cumplir un plazo de residencia de 15 años, pero no se les elimina ese derecho. Hay iniciativas importantes, nosotros queremos mencionar el caso de la norma de Uruguay, porque creemos que es un país de nuestra propia región que está dando estos pasos importantes y podríamos emular. Como breve referencia, creemos que hay cosas del documento de ciudadanía sudamericana que pueden llevarse adelante en el corto plazo. Hay que trabajar en los canales preferenciales para los sudamericanos, en nuestros aeropuertos, puertos. Tenemos que alcanzar el pasaporte sudamericano. Tenemos que eliminar un certificado médico que está como condición para movernos aquí, y prácticamente no está vigente en algunos países. Me parece que la mayoría ya no lo exigen, pero en la ley está que podría exigirlo y algunos países echan mano de esto para evitar y bloquear la libre movilidad, digamos. En el mediano plazo tenemos que desarrollar campañas para la lucha contra la discriminación, tenemos que cooperar en materia de asistencia y protección consular y tenemos particularmente que empezar a avanzar con los reconocimientos de derechos económicos, el tema de la seguridad social, eventualmente trabajar en un salario digno regional, en fin. Este último particularmente es de enorme importancia porque el caso del Ecuador, en esto el Ecuador tiene experiencia, logró mejorar sustancialmente las condiciones de vida y logró y exigió que la competitividad, que es una de las críticas que nos hacían a nosotros cuando pasó esto, iba a disminuir, tenga que ser recuperada por a través de otras medidas creativas y eficientes. En el Ecuador, estas medidas están y tienen que ver con bajar los costos, ¿no es cierto?, de la producción por otro lado. No que lo pague la naturaleza y el trabajador, sino las inversiones. Nuestro presidente dice y le llama a esto mover este costo de las espaldas del trabajador a las espaldas del capital. Tener energía eléctrica más barata, tener vías de comunicación más eficientes y más baratas, ¿no es cierto?, y pagar a la gente dignamente, ¿no es cierto?, que ese sea el nuevo enfoque de competitividad. Y este nuevo enfoque lo logró el tener un salario digno que podríamos tenerlo también en el caso de Sudamérica. Y en el largo plazo, sin lugar a dudas, está el reconocimiento de nuestros derechos políticos. Esto es una de las cosas más, digamos, de los desafíos más importantes que tiene la región, pero es algo que yo creo que mientras más confianza, más esta identidad sudamericana crezca, ¿no es cierto?, sin lugar a dudas, que como en el caso de Uruguay, ¿no es cierto?, que ya nos ha dado muestras de esto, es un anhelo y un sueño posible. Yo llego hasta ahí, les agradezco mucho su atención. Bueno, realmente una muy sólida presentación. Yo, abusando de mi calidad de moderador, sí haría una observación. Yo creo que la regla del consenso es un tema súper debatido, eso lo sabemos todos, pero la regla del consenso expresa ciertamente una diversidad sudamericana que existe hoy y que probablemente existirá por un muy largo tiempo. Ahora, formalmente, claro, siempre la regla del consenso implica un derecho a veto para cualquiera de los miembros de la asociación, ¿no? ¿Verdad? Pero existe otra norma dentro del Tratado Constitutivo que establece que Estados miembros pueden decidir positivamente una iniciativa, aun cuando por condiciones muy diversas, ¿no? Quizás es el caso, no es verdad, de lo que se refiere a la arquitectura financiera, cuando por condiciones muy diversas no están, ¿no es cierto?, en condiciones de ser Estados miembros que ejecutan, digamos, la iniciativa en cuestión. Yo creo que ese es como un hay que subrayarlo. Bueno. Vamos a escuchar entonces ahora a profesor Pablo Martínez. Yo lo que te pediría es si puedes ceñirte unos 20 minutos, sería estupendo, digamos, porque si no, la verdad es que en términos de tiempo nos vamos a desbordar y nuestros invitados no van a tener la oportunidad de poder, ¿no es cierto?, preguntar, participar. Adelante. Trataré recortando entonces un poco los saludos, los agradecimientos. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por esta invitación. Cuando hablamos de movilidad humana, quisiera que todos pensemos un poco en este término, porque es un término relativamente nuevo dentro del aspecto de cosas que se estudian y que estudiamos la gente que tenemos manejo de gobierno, de política, de gestión pública. Hasta hace no mucho la movilidad humana estaba separada en diferentes aspectos. Uno piensa en movilidad humana y piensa en migración, piensa en migrantes externos, internos, uno piensa en remesas, en refugio, en esos aspectos que de alguna manera estaban dispersos y en el Ecuador están todavía dispersos de manera normativa. La movilidad humana para el Estado ecuatoriano y para la Cancillería ecuatoriana es ahora un pilar fundamental de su política exterior y de su política pública. Tanto es así que en el 2013 nosotros incorporamos el término movilidad humana dentro de nuestro nombre en la Cancillería. Recortamos, antes nos llamábamos de Comercio, Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio, y ahora somos Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, porque entendimos que este es un pilar más no sé si más importante que el comercio, posiblemente no es una comparación válida, pero es un pilar más importante para la Cancillería en términos de política pública. Cuando nosotros hablamos sobre movilidad humana, tenemos que darnos cuenta que es parte de una integralidad de procesos que nos llevan hacia algo que en el Ecuador se llama el buen vivir, el summa causae, que es un concepto ancestral con respecto a dónde queremos llegar como Estado, a dónde queremos llegar como Estado entendido, no solo el gobierno, sino el Estado entendido como toda la población que vive en el territorio ecuatorial. El buen vivir es esta meta que tenemos. La libre movilidad humana es parte de los componentes que nos llevan hasta esa meta, basándonos en principios de soberanía, en principios de igualdad, en principios de equidad, en principios de justicia. Todo esto se construye en torno al concepto de movilidad humana. Entonces, pensar en una movilidad humana integral hacia el buen vivir. El buen vivir que no es necesariamente la concepción de tener más. Eso es un paradigma que se debe romper. El buen vivir no es tener más, sino el buen vivir es el vivir mejor con lo que tenemos, utilizándolo de mejor manera. Históricamente, la movilidad humana, como les dije, es un término nuevo. ¿Por qué? Porque la movilidad, algo que sí existe, que ha existido desde hace cientos de años y que se habla, es favorecer la libre movilidad del capital o la libre movilidad de las mercancías. Esto es algo que sí nosotros conocemos y tenemos. Bueno, como gobierno del Ecuador, nosotros pensamos que es importante la libre movilidad del capital, de las mercancías, pero al mismo tiempo la libre movilidad de las personas es más importante. Y esto nosotros lo repetimos en los foros internacionales y en los organismos multilaterales a los cuales somos miembros y a los cuales asistimos. ¿Por qué? Porque si es que los gobiernos no trabajan para las personas, nosotros no tenemos sentido, y por lo tanto participar en foros que no tienen esa visión, que no tienen esa capacidad de concretar en trabajo directo para el beneficio de los seres humanos. El Ecuador cuestiona mucho esto, porque sobre todo en el diálogo multilateral, porque si nosotros nos trazamos, existen foros como, en los cuales se habla mucho de migración, se habla mucho sobre cómo ayudar a los migrantes a retornar, pero se habla poco sobre cómo ayudarles a integrarse en las comunidades donde se encuentran, o se habla poco, y se hacen muchas declaraciones y pocos compromisos. Por eso la UNASUR es importante. La UNASUR es importante porque en UNASUR se hacen mandatos, se hacen compromisos. Los jefes de Estado ordenan a las personas que trabajamos en movilidad cómo proceder. No solamente hacemos declaraciones, Esa es la importancia de la integración regional de la UNASUR, los mandatos, que los presidentes, que los jefes de Estado, que los cancilleres nos establecen una hoja de ruta. Y se establece una hoja de ruta en la cual nosotros podemos centrarnos en acciones concretas a cumplir. En el caso particular de la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias, el Ecuador le interesa mucho participar a los Estados miembros, no solo las cuestiones que se tienen en papel, sino demostrar a través de cifras, de números concretos, los casos y la manera como atendemos nosotros y ejercemos esta convención en nuestro territorio y en el exterior. Porque es importante darnos cuenta que esta convención, que tiene un poco más de 40 miembros y que es de reciente creación, no tiene más de 10 años de vigencia, en la verdad los miembros no son estados que tienen el problema de la migración. Nosotros en esta convención no tenemos un solo estado del norte, no tenemos un solo estado europeo, ningún estado de América del Norte. Y por lo tanto, es importante, y para el Ecuador es importante, mostrar que la migración hoy en día ya tiene diferentes dinámicas. Para el caso ecuatoriano, esto es una cuestión que nosotros tenemos números concretos para respaldar. En el caso chileno, me imagino que debe ser muy parecido, porque es el caso sudamericano, en el cual antes la migración era, ¿no es cierto?, del sur al norte, y ahora tenemos una migración bilateral de norte a sur. En el Ecuador hay muchísimos ciudadanos españoles, por decirles, que vienen al Ecuador a trabajar, y no necesariamente a trabajar en los puestos que tradicionalmente eran ocupados por ciudadanos del norte, puestos directivos o de multinacionales. Vienen a trabajar ya en puestos que normalmente son de migración inicial, puestos en el área de servicios, puestos en el área de atención a personas. De igual manera tenemos una migración real, que es una migración sur-sur. Existe migración entre nosotros. La migración que se da entre ecuatorianos que viven en Chile, entre chilenos que viven en Ecuador. Hay diferentes flujos migratorios. En los años 70, por la situación política de Chile, Ecuador tenía muchísimos chilenos. Luego, en los años 90, por la situación catastrófica que nos ocasionó el neoliberalismo en el Ecuador, Chile recibió muchísimos ecuatorianos. Hay muchísimos médicos ecuatorianos viviendo en Chile. Y esto de aquí es una realidad que tenemos que tener conciencia nosotros. Cuando hablamos de los logros que el Ecuador tiene en torno a la movilidad humana, primero comenzar por uno de los principales, que a nivel constitucional nosotros promulgamos que ningún ser humano puede ser considerado ilegal. Esto es algo muy importante, porque como norma suprema de la República, porque la Constitución ecuatoriana prima sobre cualquier otra norma en el territorio, nosotros consideramos que ninguna persona puede ser considerada ilegal por su situación migratoria. Por lo tanto, esto a nivel supremo ha sido abolido como delito, como infracción, en el cual, y es un avance que suena pequeño, pero no es pequeño. Es una cuestión de fondo bastante, es la base que tenemos nosotros en esto. En nuestra Constitución también decimos en un párrafo que trabajaremos para abolir la condición de extranjero, que también es una cuestión de fondo bastante interesante. Y como les dije al comienzo, hablar de cuestiones concretas. El Estado ecuatoriano defiende la vida digna en una vivienda, y esto de acá lo hemos mostrado y plasmado en el caso de las hipotecas en España, en el cual nosotros, cientos de ciudadanos ecuatorianos, sufren el problema del desempleo en España, que es un problema generalizado. España es uno de los países europeos con mayor índice de desempleo, y por lo tanto el Ecuador, a tener una colonia muy numerosa, existen miles de ecuatorianos desempleados. Esto significa que muchos de ellos no han podido cumplir con sus obligaciones hipotecarias, y por lo tanto las casas donde ellos vivían con sus familias estaban siendo retiradas por los bancos. Entonces teníamos esta cosa absurda de que tenemos bancos con casas y gente sin casa. El Estado ecuatoriano entró de manera directa, y es una cuestión que para la diplomacia tradicional es difícil de entender, que el Estado se involucre directamente en un tercer país, o en un segundo país, en España, para defender intereses privados, particulares, porque una hipoteca es un contrato entre un particular y un banco. En esto hemos logrado decenas de casos en los cuales se han condonado las deudas, porque porque ya habían sido pagadas, y lo único que las personas estaban pagando eran los intereses, que además eran lesivos. Hemos logrado que se renegocien esas deudas para que las personas puedan seguir viviendo en sus casas mientras consiguen trabajo, o mientras se encuentra otro sustento, y no tengan que, además de buscar trabajo, necesiten buscar dónde vivir. Y esto han sido decenas de casos que, con el auspicio de nuestro consulado en Madrid, con el trabajo de nuestra embajada en toda España, se ha logrado. De igual manera, nosotros tenemos el caso de menores ecuatorianos, de niñas y niños, que eran retirados de sus hogares en Italia por motivos que a nuestro criterio son discriminatorios, en torno a la condición de que los padres, madre o padre, o los dos, eran extranjeros, eran ecuatorianos o eran de otras nacionalidades y ecuatoriano, y estos eran retirados por el Estado italiano y dado tutelas a terceros, que es una situación totalmente inaceptable, en la cual el Estado ecuatoriano ha hecho un esfuerzo muy grande, ha trabajado y ha dialogado con las autoridades italianas, y ha defendido los derechos de estas madres, de estos padres, y hemos logrado recuperar de estos casos 14 niños separados el año pasado. 14 niños que hoy en día se encuentran nuevamente en el seno familiar, ya sea de sus padres o de familiares cercanos y no en la tutela de terceros o del Estado italiano. Dentro de todo esto, nosotros promovemos la portabilidad de la seguridad social. El Ecuador es miembro de la Convención Iberoamericana. El Ecuador se reúne con los estados de la Convención para hacer efectiva este anhelo de que una persona pueda portar consigo en su seguridad social. Para el Ecuador, la comunidad inmigrante puede elegir y ser elegidos mediante el voto en el exterior. Nosotros acá, los ecuatorianos están en Chile, pueden ejercer su derecho, pueden ser candidatos, inclusive hay asambleístas ecuatorianos que están en la asamblea, que son parte de la comunidad extranjera chilena. De igual manera, los chilenos que residen en el Ecuador por más de 5 años tienen derechos políticos y pueden también elegir. Tenemos dentro de estos logros también estatutos y régimen de zonas fronterizas acorde a la realidad del siglo XXI con Perú y con Colombia, que son nuestros únicos vecinos terrestres. Tenemos nosotros esos estatutos migratorios en los cuales los peruanos y los colombianos pueden ingresar al Ecuador, pueden ejercer actividades remuneradas desde el primer día de su ingreso. Nosotros tenemos zonas de integración fronteriza en las cuales las personas, entendemos que la frontera es una línea invisible, que las personas, que está ahí por cuestiones políticas, pero que las personas la cruzan todos los días, y no tiene sentido que pueblos que son unidos se separen por esa frontera. Y por lo tanto, dentro de estos regímenes fronterizos, nosotros hemos reformado eso y los actuamos. Para darles un ejemplo concreto, con Perú tenemos hospitales binacionales. Tenemos escuelas nacionales, tenemos un hospital que sirve a los dos países, porque está en una zona de frontera, y es un centro de integración. Hablábamos aquí sobre el acuerdo de residencia de Mercosur. Es importante hablarse que este acuerdo, de manera práctica, elimina la condición irregular para ciudadanos sudamericanos en el Ecuador. Y en este acuerdo del año pasado hemos procedido a más de 18.000 ciudadanos que se han beneficiado de este acuerdo migratorio. Pero elimina prácticamente, porque no requiere el ciudadano de otro país el tener una condición migratoria vigente en el Ecuador para poder obtener esta residencia temporal, que después de 2 años se convierta en residencia permanente. Y por lo tanto, esto es un gran paso que hemos dado, y como les dije, hemos beneficiado a más de 18.000 ciudadanos tan solo en el año 2014. Con respecto a los logros de protección consular, nosotros exigimos el debido proceso y acompañamiento, y hacemos acompañamiento en cárceles, en centros de detención. Tenemos retorno asistido de personas vulnerables y sus familias. Hacemos repatriación de fallecidos en el exterior. Tenemos un servicio integral de asistencia de vulnerabilidad, violencia o discriminación. El Estado ecuatoriano tiene beneficios para el retorno voluntario de sus migrantes, beneficios de vivienda, de menaje de casa, de educación, beneficios que son bastante ventajosos para las personas que deseen convertir al Ecuador nuevamente en su hogar. Con respecto, tenemos acciones integrales ante la trata de personas. Eso es importante que los estados tengan en cuenta, que la trata de personas es un crimen transnacional que requiere que las Naciones Unidas, en el sentido literal, las Naciones Unidas actúen para poder contrarrestar este delito. El Ecuador tiene un comité nacional que realiza la prevención, rescate y protección de víctimas. En el año 2014 tuvimos 25 sentencias por tráfico ilegal de migrantes. Yo personalmente participé en dos audiencias en las cuales se obtuvo la pena máxima de 25 años de cárcel para unas personas que habían propiciado el viaje irregular de una niña que terminó suicidándose en México. Y un caso emblemático, penoso, que tiene ya dos responsables con 25 años de prisión. Entonces el Ecuador toma muy en serio el tráfico de personas, porque es un crimen que parecería invisibilizado a veces. De igual manera, nosotros en torno a los retornados, tenemos programas como Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, que es un programa que se aplica mucho aquí en Chile, en el cual médicos ecuatorianos retornan al Ecuador. Tenemos un plan de retorno de educadores, tenemos nosotros cientos de profesores que viven en España que nos hacen falta y queremos que regresen al Ecuador. Tenemos un programa que se llama Prometeo Viejos Sabios, en los cuales nos enfocamos en científicos y especialistas de todo el mundo. El Fondo de Emprendimiento Cucayo, que es un fondo que financió más de 400 proyectos de inversión productiva, con una capital semilla que es bastante modesto, 7 millones de dólares, pero que al cuantificar el retorno que tuvo el Cucayo en términos de generación de empleo, de inversión, estamos superando los 50 millones de dólares. Entonces podemos darnos cuenta de que programas puntuales crean y son multiplicadores y están enfocados directamente hacia la comunidad de personas en movilidad humana. Tenemos campañas para que las personas, dentro de su derecho de migrar, de su derecho de la libre movilidad, se den cuenta de los peligros que pueden tener, por ejemplo, la migración riesgosa. Y aquí tenemos una valla publicitaria que hacemos en torno a la migración riesgosa, que dice: ¿por cuántas manos dejarías pasar a tu hija? Es un mensaje fuerte, bastante fuerte, pero bastante real también. Entonces, campañas como esta, la Cancillería Ecuatoriana se enfoca y centra su trabajo. Dentro de la cooperación, tenemos cooperación internacional de alto nivel para prevenir el tráfico ilegal de niños, niñas y adolescentes, detectar redes de delincuentes, retornar a las víctimas de la protección de los estados. Justamente con Pedro, que está aquí a mi izquierda, yo lo conocí a él en esta reunión, de la tercera reunión de migraciones de la CELAC, en la cual el Ecuador, saliéndose un poco de esquema, decidimos que sea en torno a la migración de niños, niñas y adolescentes, porque ese es un problema nuevamente invisibilizado, en el cual las migraciones modernas, muchas de ellas son de retorno de agrupación familiar. Y por lo tanto, a nosotros centrarnos en este problema de la unificación familiar, del derecho de las personas, de los trabajadores migrantes, de no solo ellos estar trabajando en un país, sino de tener su núcleo familiar cercano con ellos. El Ecuador ha tomado muy en serio esto y hemos trabajado en protocolos de protección a estos niños que están migrando de manera, la gran mayoría de manera irregular, hacia Estados Unidos, por ejemplo. Tenemos protocolos de protección en todos los países de tránsito. Una cosa importante de la Cancillería y de Movilidad Humana es que la diplomacia ciudadana, la creación de la diplomacia ciudadana, el trabajo diplomático con enfoque alrededor a los migrantes y sus derechos para brindar un servicio de calidad y calidez. Que eso es un requisito que se encuentra en todas las cosas que nosotros podemos hacer. La calidad y la calidez del servicio. Dentro de la diplomacia ciudadana tenemos una diversidad de inclusión en el servicio exterior. El servicio exterior ecuatoriano, por muchos años, por muchas décadas, era bastante homogéneo en torno a las personas que la integrábamos. Hoy en día el servicio ecuatoriano ya representa de manera fiel la población a la cual los diplomáticos representan. Nosotros tenemos ya diplomáticos con altísima formación de cuarto nivel, representando a todos los tipos de ecuatorianos que existimos: mestizos, blancos, negros, indios, afros. Todos estamos representados con funcionarios diplomáticos de carrera. Tenemos un modelo de gestión consular desconcentrado, automatizado y ágil, accesible a través de herramientas virtuales. Porque la idea es que el cónsul tenga tiempo para hablar con las personas y no hacer trámites necesariamente. Que un ciudadano vaya al consulado no porque necesite hacer un papel, sino que vaya al consulado a conversar con el cónsul. Que saque cita para tomar un café con el cónsul. No para que saque cita para hacer un pasaporte. Porque eso ya va a estar en el internet, lo puede hacer a través de internet, el pasaporte le llegará a su casa. No es la necesidad de tener los trámites en el consulado, sino a las personas en el consulado. Con esto la idea es que optimizamos la calidad de los servicios que otorgan nuestros funcionarios en el exterior para que ellos puedan a su vez conocer los problemas de los ciudadanos y puedan tener soluciones creativas en torno a los problemas que no son problemas documentales. Ya somos buenos haciendo papeles, eso ya sabemos, ya nos hemos esforzado y somos buenos haciendo los trámites. Ahora necesitamos hacer un proceso para que podamos solucionar problemas, y los problemas son puntuales, no hay dos problemas iguales normalmente entre personas, y por lo tanto necesitamos que nuestros servidores en el exterior sean esos servidores. Estamos nosotros actualmente trabajando en modificar nuestra legislación interna. Les comentaba que nuestra ley de migración y extranjería es de los años 70 y tiene esta particularidad de ver a los extranjeros solamente como procesos de visas y de centrarlos dentro de las cuestiones burocráticas. Estamos haciendo nosotros una ley orgánica de movilidad humana que va a tener la integralidad de todo el hecho migratorio. De igual manera tenemos una agenda nacional para la igualdad de la movilidad humana que encamina los esfuerzos de todos los actores nacionales, porque no sirve de nada que un solo ministerio trabaje en movilidad sino que es un hecho transversal a través de todos los ministerios, y por lo tanto necesitamos una agenda para la igualdad de movilidad humana. Finalmente tenemos creados consejos ciudadanos en los cuales las personas se reúnen con las autoridades y se reúnen en los ministerios y nos dicen cuáles son sus necesidades, nuestras falencias y cómo podemos servirles mejor. Y teniendo, sí, para no pasarme más del tiempo, agradecerles a todos por haber escuchado. Puso yo mi día al visitar al señor Pablo Martínez, que es del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador. Pero la sigla que tengo acá, bueno, el MH, digamos, al final no lograba interpretarlo. Bueno, dejo con ustedes entonces a Pedro Hernández, que es el subdirector de Migraciones Internacionales de la Cancillería Chilena. Por favor, Pablo, si puede. Muchas gracias, don Ángel, señor embajador. Tengo el reto de acotar al tiempo en un tema que no es un tema tan sencillo ni es de corto aliento, pero las presentaciones de mis colegas del Ecuador me han permitido avanzar muy rápidamente en la temática, así que seré bastante más rápido. Pretendemos en estos 20 minutos desarrollar estas ideas básicamente relacionadas con cómo en el espacio unasuriano, en el grupo de trabajo de Ciudadanía Sudamericana, en donde hemos compartido el trabajo con los demás países de América del Sur y en particular con el Ecuador, hemos ido construyendo, señor embajador y queridos colegas, este concepto y esta mirada conjunta de poner un rostro humano en este proceso de integración. Esa sería como la primera afirmación que me atrevo antes de desarrollar la temática. Es a partir de la constatación que el grupo de personas que en el espacio unasuriano se relacionan por la migración y por otras actividades, en este esfuerzo de integración regional se ha querido visibilizarlos como un actor fundamental en este ámbito. Pero permítanme en ese sentido también aprovechar esta oportunidad en nombre de la Cancillería, señor embajador, estimados colegas, un poco también poner cuáles son las motivaciones a partir de la cual Chile participa en este esfuerzo. Primero, Chile tiene un compromiso permanente. En las palabras iniciales, don Ángel lo señalaba con mucha claridad, un compromiso permanente en el sistema de UNASUR, con todo este conjunto de iniciativas que ahí se están dando. Queremos aportar a este proceso de este enfoque, de esta trilogía virtuosa de que es la democracia, los derechos humanos y la integración. Creemos de que hay una relación dinámica entre la persona migrante y la movilidad humana en este proceso. Por un lado, las personas como sujetos constructores de este proceso de integración y la movilidad humana como un espacio, como bien se ha definido por mi colega que ha hecho uso de la palabra, como un espacio de trabajo conjunto. Pero también este enfoque de derechos humanos lo concebimos como un espacio, como una dimensión transversal, y como lo planteaba en más de una ocasión la presidenta Bachelet y nuestro canciller, para construir a partir de esta diversidad. No todos somos iguales en América del Sur, tenemos realidades distintas, pero esta diversidad tiene que ser la base para construir un espacio de diálogo muy activo, y la palabra que se está hablando allí y el concepto que Chile ha querido plantear y compartir con UNASUR es la convergencia en la diversidad. Converger a partir de lo distinto, pero construyendo un proyecto común. Y desde la discusión de la migración y de la movilidad humana, para usar estos dos conceptos por ahora como sinónimo, estamos trabajando desde la Cancillería una aplicación de este rol protagónico del migrante a través de este concepto que traemos, que por primera vez lo compartimos en una reunión como esta, que es el concepto de ciudadanía migrante. Es decir, de esa persona que porta consigo derechos y también responsabilidades, que es un protagonista de la democracia y de la participación. De esa persona, de ese trabajador, de ese profesional, de esa familia migrante, que con su rol activo en la comunidad que lo coge, y hace muy bien el Ecuador hacer ese llamado. No solo estos programas de retorno, que por supuesto solo tendrán que hacer en materia muy específica, sino que es cómo logramos la incorporación de las personas migrantes a la comunidad que lo acoge. Como el tiempo es breve, solamente haré una mención. ¿Qué ha hecho Chile en esto? En los últimos 20 años Chile ha aplicado dos procesos de regulación migratoria justamente para dar respuesta a aquello. El año 97, en los primeros procesos de abordamiento de la problemática migrante, y la presidenta Bachelet, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo proceso de regulación migratoria. ¿Qué ha significado? En la práctica, cerca de 60.000 personas que pueden hoy día residir en el país en condiciones de regularidad. Y en eso coincidimos con Ecuador. Nosotros desde el primer minuto hemos erradicado nuestro discurso y hemos promovido la discusión regional que nunca nos referiremos a un migrante que está en condición irregular como ilegal. Nunca. Chile siempre ha levantado, y en eso podemos plantearlo en todas las posiciones que Chile ha sustentado, tanto en el ámbito de la Conferencia Sudamericana como en el ámbito de Mercosur, incluso en el diálogo con la Unión Europea, que ha sido un diálogo difícil, hemos siempre mantenido una línea. Las personas que están, por alguna circunstancia, tramitando su residencia, nunca van a ser consideradas en Chile, y promoveremos que así no lo sea la comunidad internacional, como una persona en condición de ilegalidad. Estará en falta administrativa, pero de ninguna manera como una persona legal. Y el jueves pasado, en la reunión que hubo con el cuerpo consular, nuestro subsecretario fue muy claro en ello, al plantearle que Chile no solamente es una posición que estamos planteando en el ámbito de los foros, sino que también promoveremos que eso quede incorporado, Dios mediante, la nueva legislación migratoria que el país está formulando. Yendo directamente entonces a cómo se ha dado esta temática de la ciudadanía sudamericana, y no voy a repetir porque ya mis colegas del Ecuador lo han señalado, esto fue una decisión de los que se tomó en su minuto, el año 2012, y para lo cual se constituyó un grupo de trabajo de ciudadanía sudamericana, cuyo mandato fue justamente, no voy a leer lo que está allí, pero un mandato fue elaborar justamente un documento que pudiera dar cuenta de la discusión conceptual que esto llevaba. Porque ciertamente teníamos distintas miradas. Para algunos, la ciudadanía sudamericana se agotaba en la regularidad. Para otros, la ciudadanía sudamericana se agotaba en la nacionalidad. Y para otros, la ciudadanía sudamericana debía incluir de todas maneras los derechos políticos. Por lo tanto, eso de suyo generaba la necesidad de avanzar en un trabajo que se fue dando durante un proceso muy interactivo, que tuvo como sede principalmente la ciudad de Buenos Aires, además de reuniones de tipo virtual, porque Argentina era el que presidía este grupo de trabajo, nos permitió ir gradualmente avanzando en esta temática. En diciembre del 2014, después de un proceso arduo, el documento fue aprobado, como un documento conceptual, porque todavía queda tarea por hacer. Ahora este documento conceptual tiene que ser llevado a la práctica, y en ese minuto ya nuestro secretario general de la UNASUR declaraba: aprobamos el concepto de ciudadanía sudamericana, donde en concreto cualquier suramericano puede optar por la visa de residente para trabajar o desempeñar otra actividad, puede ejercer su derecho a homologar sus títulos, en concreto para poder desempeñarse en la formación profesional que ha adquirido, el derecho a tener una protección consular, en el sentido de que la red consular de su país lo pueda asistir. En esto coincidimos con el Ecuador, que el cónsul no es simplemente un mero tramitador de documentos, sino que es un relacionador de los distintos servicios que su país le presta a la comunidad y se extiende en esa imagen virtual hacia los nacionales que están en el extranjero. Y permíteme aquí hacer una mención a lo que Chile está haciendo en esto. Ya en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, ante la decisión del gobierno argentino de establecer un proceso extraordinario de normalización documentaria, Chile decidió llevar los servicios públicos a la Argentina para que nuestros compatriotas allí pudieran, sin mayor trámite, obtener su cédula o pasaporte o sus documentos necesarios para poder regularizarse. Nos gustaría que eso también ocurriera con el conjunto de los de las representaciones consulares en todos nuestros países, que nuestros migrantes no tuvieran que pagar $100 por un pasaporte. Porque una familia de 4 personas son $400. Y un trabajador migrante no gana eso al mes. Y por lo tanto eso empieza a generar una situación de irregularidad. No porque el país de acogida no quiera regularizarlo. Es que necesitamos plasmar en un documento esa residencia. Ese pasaporte, estudiémoslo, no es un tema sencillo porque hay costos involucrados, lo sabemos. Pero eso es un desafío. O por ejemplo, la condición de gratuidad en los trámites consulares. ¿Por qué nuestros migrantes deben pagar por la gestión consular? Cuando esa gestión consular perfectamente podría ser gratuita. Independientemente de los costos de los documentos que a lo mejor no tengo que pagar por el registro civil. Esa es una discusión que hoy día estamos discutiendo en la Conferencia Sudamericana de Migración. Que la gestión consular sea gratuita. Es decir, que el residente que está tramitando un documento tenga que pagar a lo mejor la cédula, pero no tenga que pagar el trámite consular. Esta es una cuestión que está discutiéndose en la Cancillería y que estamos viendo la posibilidad de poderla implementar en el tiempo. Como uno de los objetivos del documento era definir la ciudadanía sudamericana, esta se definió de la siguiente manera, y perdóneme que lo cite. Esto está en el documento del informe del Grupo de Trabajo de Ciudadanía Sudamericana de la UNASUR. Se definió como la condición jurídica de acceso progresivo a derechos, deberes y obligaciones por parte de los ciudadanos y ciudadanas de la UNASUR. Es una ampliación no sustitutiva de las ciudadanías nacionales. Asimismo, es la condición de identidad, pertenencia y arraigo a la tierra sudamericana, a sus tradiciones y costumbres, a sus culturas diversas, a sus lenguas e idiomas, a sus cosmovisiones, cuyo fundamento primario es la historia compartida de los países miembros de la UNASUR. Esa es la definición, que tiene una nota específica de carácter cultural, pero no excluyente de las demás dimensiones. No excluyente de las demás dimensiones. No deja afuera ninguno de los aspectos que hace rica a la realidad de nuestra América del Sur. A la luz de esta definición, el documento señala que los ciudadanos sudamericanos tendrán derecho a la libre movilidad y la libre residencia. El acuerdo de residencia Mercosur es el piso. Estamos clarísimos. Chile está en deuda. Chile, si bien es cierto, firmó ese documento en el año 2002 por el presidente Ricardo Lagos. En el proceso esperó que se cumpliera el trámite de que todos los países que formaran parte lo ratificaran. Al momento de proceder a su promulgación con el decreto correspondiente, la Contraloría General de la República lo objetó y hoy día estamos en una situación de tránsito, de terminar el proceso de internalización que se ha definido a priori, que esto sea abordado en esta nueva institucionalidad que la presidenta Bachelet ha decidido crear el año pasado a través del decreto 1393, que es el Consejo de Política Migratoria. Este Consejo de Política Migratoria, que es un esfuerzo multiinstitucional, interministerial, que tiene entre otras funciones todas las medidas y que hace a la gestión migratoria, la Cancillería se ha comprometido a elevar a esa instancia nuevamente esta temática para que, siguiendo los canales que el derecho establece en el caso de nuestro país, vaya al Congreso y confiamos que ciertamente el Poder Legislativo así cumplirá con esta tarea, porque además así está comprometido en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet. También ahí hay una temática en ese documento que tiene que ver con la acción en contra del racismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación que pudiera ser objeto de las personas migrantes y sus familiares. Y en eso tenemos una diferencia con la Unión Europea. La Unión Europea se niega a aceptar como característica de nuestra realidad migratoria nuestras familias migrantes. En este momento estamos negociando justamente la declaración de la próxima cumbre entre la CELAC y la Unión Europea y allí tenemos un punto de divergencia. Nosotros en América del Sur seguimos sosteniendo que la realidad migrante incluye a la familia migrante. No se puede desarmar la realidad migratoria solo aceptando al sujeto trabajador migrante, sino creemos que esto tiene que contemplar a la familia. Y en tercer lugar, este documento también contempla el concepto de inclusión social laboral, participación ciudadana y la integración de las personas a la comunidad acogida. Bueno, hay aspectos que ya fueron presentados por los colegas, no voy a ir más rápido porque el tiempo no me lo permite, tiene que ver con los ya componentes que el programa establece de este documento que hemos denominado de la ciudadanía sudamericana en UNASUR, ya sea a los distintos ámbitos y aspectos que tienen que ver con este trabajo, y esos son los distintos aspectos a derechos que se establecen ya en la bajada operativa de este documento. Y allí no voy a leerlo porque ya fueron presentados por algunos de ustedes, no lo repetiré, sino que voy a poner énfasis en algunos de ellos. El de regularidad migratoria. En Chile, en particular hoy día, la mayoría de las personas residentes de nuestro país, como datos señalemos que en cifra del año 2014 en Chile hay del orden de 500.000 migrantes, lo cual hoy día indica que Chile, si bien es cierto en los stocks migratorios, y aquí los colegas de la CEPAP van a poder corregirme mis palabras, seguimos teniendo más chilenos afuera que inmigrantes en Chile. Los datos indican, en términos de flujo, que claramente Chile se ha transformado en un país de inmigración. Y la política que se ha estado planteando en estos años es que es propender a la regularidad migratoria. Y así se han dictado, incluso en el último tiempo, instrucciones precisas del Ministerio del Interior para permitir aquello. Punto de debate aún es la famosa problemática de la visa sujeta a contrato. El compromiso de la Presidenta de la República en cuanto a la ejecución de la nueva ley es progresivamente ir eliminando esto y avanzar más en los criterios de residencia y mejorar los mecanismos de incorporación de las personas migrantes a la realidad del país. Lo mismo que en lo que hace a las materias propias de las zonas de integración fronteriza. Es muy importante que el documento de UNASUR, en lo que respecta a la ciudadanía, se detiene en la temática de la zona de integración fronteriza. Todos nuestros países de UNASUR tienen en la frontera un proceso rico de intercambio. Chile no es la excepción. Tiene tres países con los cuales tiene una potente realidad migratoria transfronteriza, con Perú en el norte, con Bolivia en nuestra frontera común y con Argentina ni hablar. Los comités de integración dan cuenta de ello y por lo tanto Chile ahí lo que ha procurado es ir incorporando gradualmente en estos comités de integración esta dinámica de la cuestión de la zona de frontera, como lo mismo que tiene que ver con el tratamiento que Chile se ha comprometido a impulsar en los ámbitos multilaterales. Es así como ha concurrido siendo sede tres veces de la Conferencia Sudamericana de Migraciones en Santiago. Este año, 2015, asume Chile la presidencia por un año. Y el compromiso que hemos adquirido, incluso con la viceministra y los otros países de la región, es justamente que nuestra agenda de la Conferencia Sudamericana responda a los intereses propios de nuestros países y nuestras comunidades migrantes, y pretendemos que este proceso de un año sea un paso más en esta línea, de que nuestro proceso de avance o discusión en el ámbito de la Conferencia Sudamericana sea cada vez más coincidente con nuestro lineamiento de la UNASUR, y busquemos la forma de estrechar la relación entre la Conferencia Sudamericana de Migraciones y la UNASUR. En cuanto a la visión de acción para materializar la ciudadanía sudamericana, tomando como base el documento, pensamos que estos cuatro elementos son, o estas cuatro patas, deberían ser donde podemos construir este proceso. Primero, el enfoque de derechos humanos. Para la Cancillería chilena, no es posible concebir una ciudadanía sudamericana si no es a partir del enfoque de derechos humanos y reconocer a la persona migrante como sujeto de derecho. Lo cual nos lleva a la consolidación de los derechos económicos, sociales y culturales como un segundo pilar, un tercero que hace a la ciudadanía sudamericana como vehículo para la integración regional y fortalecer este trabajo en base a estos tres elementos. El consenso, no voy a repetir porque Don Ángel lo ha sido muy claro en señalar de qué entendemos por este consenso. Nunca creemos que el consenso debe inmovilizar, sino que debe construirse a partir de los elementos de la diversidad. La gradualidad, porque requiere de pasos paulatinos. Hay reformas de tipo institucional y jurídica que requerirán la discusión, y es así como hace pocos días el presidente del Senado, don Patricio Walker, y el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, más otros parlamentarios chilenos han concurrido a una reunión muy importante de los parlamentos de la UNASUR, justamente para pensar en un acuerdo, una suerte de pacto, ley marco, sobre ciudadanía sudamericana. De eso estamos ya conversando. o sea, mecanismo, en donde justamente a la luz del debate se empieza a dar cuenta que hay elementos propios en nuestro sistema jurídico que requieren, obviamente, de modificaciones y que tendremos que aplicar la gradualidad en ese sentido. Lo cual llega a plantearnos tal vez que la discusión de los derechos políticos requerirá un tiempo. Hay elementos, obviamente, que requieren de detalle. Coincidimos con las palabras que ha planteado mi predecesor en cuanto a la realidad chilena en lo que respecta a que los chilenos con 5 años, migrantes, con 5 años de residencia permanente en Chile, adquieren la ciudadanía, pueden ser ciudadanos, lo que no pueden es ser electos. Ahí hay un tema de conversación, pero ahí no, el extranjero, no usemos la palabra extranjero, el migrante residente, por el imperio de la ley, cumpliendo los 5 años de residencia permanente, inmediatamente queda incorporado al padrón electoral. No requiere hacer ningún trámite de ningún tipo, simplemente, obviamente, ejercer su derecho si lo quiere. Esa es una materia muy diversa en la región. Los chilenos de la Argentina, para poder votar en una elección nacional, tienen que hacerse argentinos. Solamente pueden votar en las elecciones municipales. Y eso es un tema, por ejemplo, que habría que buscar la manera para hacerlo más adecuado. Creemos que la ciudadanía sudamericana debe seguir siendo tema de discusión en el ámbito del Parlamento unasuriano, por las temáticas que hace a la diversidad de nuestros sistemas todavía en lo que respecta incluso el reconocimiento constitucional de determinados aspectos migratorios. Ciertamente hay países que tienen un avance importante, no los voy a señalar, han sido expuestos acá, y hay otros que tenemos un tema pendiente en ello, que tiene que ver con cómo se consagra en la constitución política aspectos que hacen a los derechos de los migrantes. Sin embargo, a pesar de lo que he dicho, la presidenta Bachelet acaba de promulgar el año pasado la reforma constitucional que por fin le va a permitir a los chilenos y chilenas residentes en el exterior ser ciudadanos. O sea, era como una contradicción, ¿verdad? Que estuviéramos promoviendo la ciudadanía sudamericana, reconociéndoles a los migrantes residentes en el país su condición de ciudadano, y los chilenos y chilenas del extranjero no podían ser ciudadanos. Ya eso va a ser una realidad, va a quedar solo un par de países de América del Sur en donde esto no va a ser posible, lamentablemente uno de ellos es Uruguay. Pero si queremos ser coherentes en el planteo de la ciudadanía, también debemos reconocerles esa condición de ciudadanos a nuestros nacionales residentes en el extranjero, ya sea para elegir sus autoridades nacionales, legislativas o locales, como participar en la discusión parlamentaria o en la discusión constitucional. Chile está a punto de entrar en una discusión muy importante en materia de la reforma posible del régimen político, y por tanto los chilenos extranjeros tendrán sobre eso mucho que decir. Y como ya lo indiqué, hay una línea consecutiva que se viene desarrollando desde el año 2011 hasta la fecha, que es fortalecer la relación entre la UNASUR y la Conferencia Sudamericana sobre Migración. Y permítame solo dos palabras sobre ello. Este proceso regional de consulta, que ya lleva 15 años, ha permitido a los países de América del Sur concertar posiciones y políticas que al comienzo de este proceso ni siquiera se pensaban como líneas de trabajo en política pública en materia migratoria. Por ejemplo, la relación con los nacionales residentes en el extranjero. El año 2001, que fue la segunda conferencia sudamericana en Santiago, este fue un tema incluso polémico entre los países que allí participaron. No todos estuvieron de acuerdo, más bien había muchos temores. Hoy la realidad es muy distinta. Hoy día prácticamente todos los países, si es que no tienen un viceministerio, tienen una dirección de alto nivel, o como la Cancillería chilena ha creado por un lado una subdirección de migraciones internacionales y sigue fortaleciendo su programa chileno en el extranjero. O sea, hay claramente una línea de trabajo que va en atender cada vez más esta visibilización que significa estos chilenos o sudamericanos o latinoamericanos que viven, residen en otros países, que desean mantener un vínculo muy positivo con el país de origen. Y el otro tema que planteaba la conferencia en su minuto era lo relativo a la regularidad migratoria, en donde se asumió el compromiso que en América del Sur no haya ningún migrante irregular. Tal vez el desafío que viene es que en América del Sur no haya ningún migrante sin nacionalidad. Sin nacionalidad. Ese debería ser el compromiso de esta década. Que en América del Sur no existan migrantes que no tengan acceso a la nacionalidad. Ya sea por el jus sanguinis o ya sea por el jus solis. Pero que permita que eso les permita efectivamente ser ciudadanos. Si no, no lo van a poder ser. Eso no lo van a poder ser. Y termino. Por lo tanto, en esta exposición breve, porque no tenemos más tiempo, queremos simplemente reafirmar el compromiso que Chile tiene con la UNASUR, con el sistema UNASUR. Pensamos que este proceso debe darse en el ámbito de derechos humanos y así ha sido la práctica que se ha implementado en el último tiempo. Y los criterios de materialización de Estados Unidos Sudamericana deberán construirse a partir del enfoque de derechos humanos, la integración regional, el ejercicio de derechos económicos sociales y el consenso, la gradualidad y el proceso a mediano y largo plazo. Creo que alcancé el tiempo. De CEPAL. Buenos días a todos y a todas. Yo no tengo PowerPoint, así que me voy a limitar a leer un pequeño texto, tiempo también, que preparamos aquí en la CEPAL. En primer lugar, quiero agradecer en nombre de nuestra secretaria ejecutiva, la señora Alicia Bárcena, al señor embajador de la República de Ecuador en Chile y a la Flaxo por esta gentil invitación a participar en este evento. A continuación, me voy a referir a algunas de las actividades en las que estamos trabajando intensamente en el CELADE, que es la División de Población de la CEPAL, y que hacen a la construcción de la identidad regional y más concretamente de la Agenda sobre Población y Desarrollo de la Región, enfocándome en los avances y desafíos que plantea la gobernanza migratoria en América Latina. Un tema en el que la región, y en especial los países de América del Sur, vienen dando pasos muy significativos y que nos ponen en la vanguardia en la defensa de los derechos de las personas migrantes en los ámbitos de discusión multilateral sobre el tema. En todo este proceso, pensamos que existen diversos espacios que pueden apoyar el logro de los objetivos del consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, desde la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, que los países aprobarán todavía este año, hasta las iniciativas de integración existentes en la región, tal como la UNASUR. El consenso de Montevideo, al cual me voy a referir más específicamente, se aprobó durante la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que tuvo lugar en Uruguay en agosto de 2013. La Conferencia Regional había sido creada a través de una resolución de la CEPAL en julio de 2012, durante la última sesión del Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desarrollo, que tuvo lugar en Quito. Desde entonces, el Comité elevó su estatus y pasó a denominarse la Conferencia Regional. El consenso de Montevideo es el acuerdo intergubernamental actual más importante en la región en materia de población y desarrollo. Este instrumento concitó la adhesión general por su legitimidad y fortaleza, muy pertinente a la realidad de la región, y destaca por la amplitud y riqueza de sus medidas prioritarias, así como por su carácter reconocidamente visionario y progresista, que considera a la sociedad civil como activo protagonista. En este instrumento, los países reafirmaron que la migración internacional es y seguirá siendo un tema estratégico en sus agendas de desarrollo, en el contexto explícito de la igualdad y la sostenibilidad que marcan los ejes de las propuestas de la CEPAL y además de la Agenda de Desarrollo post-2015, en donde se aspira a posicionarla debidamente en sus múltiples dimensiones como los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Debido a lo anterior, en foros internacionales, en particular en la 47ª sesión de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, en abril pasado en Nueva York, el consenso de Montevideo fue reconocido como un texto que distingue a la región por sus posiciones compartidas y avanzadas, sirviendo incluso como referencia para las restantes regiones. Uno de los asuntos centrales en esta etapa de seguimiento del consenso es la necesidad de avanzar en formulaciones operativas de sus medidas. tal necesidad se ha reforzado en los intercambios con los gobiernos y se ha plasmado en los acuerdos de la primera reunión de la mesa directiva de la conferencia regional, en donde se decidió, de manera literal, lo leo, se decidió elaborar un instrumento que ofrezca a los países no solo orientaciones claras y específicas para implementar el consenso de Montevideo, sino también los medios para monitorear dicha implementación de modo de asegurar su concreción operativa. Al respecto, la CEPAL, en su calidad de Secretaría Técnica de la Conferencia Regional, está trabajando en coordinación con la mesa directiva y con el apoyo de diversos otros actores, incluyendo la sociedad civil, en la preparación de una guía operacional para la implementación del consenso en la región. Se espera que los países aprueben y adopten esta guía durante la segunda reunión de la Conferencia Regional, que tendrá lugar en octubre de este año en la Ciudad de México. Existe la premisa de que este documento deberá tener como ejes centrales los derechos humanos y la reducción de la desigualdad. En este contexto, la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, la lucha contra la discriminación, la violencia y la xenofobia son temas que aparecen con fuerza en el ámbito de la implementación del Consenso de Montevideo. Se considera que las discusiones sobre los instrumentos internacionales, las normativas y políticas nacionales, así como los acuerdos bilaterales, subregionales y regionales en materia de derechos de las personas migrantes, no son, bajo ningún pretexto, temas polémicos para eludir. Desde la CEPAL, existe la convicción de que la perspectiva de derechos es fundamental para examinar los procesos sociales y económicos. En el caso específico de la migración, preocupan muchas situaciones que van desde la niñez migrante, en especial la migración de niños y niñas no acompañados, las mujeres migrantes que sufren exasperantes discriminaciones y situaciones de abuso de diversa índole, las personas que se desplazan en situación irregular, a quienes les afecta singularmente la ausencia del debido proceso, las víctimas de trata y tráfico, a pesar de los protocolos de Palermo, las personas repatriadas con la alarmante versión forzada del retorno, hasta la situación de las personas que se desplazan buscando refugio, que son sometidas a enormes riesgos de menoscabo a su dignidad e integridad. En los trabajos actuales de la guía operacional de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo, se quiere dejar en claro que la discusión sobre los derechos de las personas migrantes se instala necesariamente en las perspectivas de desarrollo sostenible y con igualdad. Y por ello, es totalmente pertinente que las leyes nacionales migratorias deben estar en función y acorde con este propósito. Como adelanto a este trabajo, se postula que las personas migrantes en los países de la región forman parte de un proceso social muy relevante para el siglo XXI, y uno de los problemas más acuciantes es la desprotección que padecen muchas de ellas en sus travesías, en su inserción en el país de destino y en su retorno al país de origen. Siendo un proceso beneficioso para los países, comunidades, familias y personas, la institucionalidad, legislación y políticas públicas que conforman la gobernanza migratoria deben basarse en el enfoque de derechos. El marco institucional establece orientaciones y obligaciones al respecto. Los acuerdos de distinta escala establecen lineamientos compartidos. La participación de la sociedad civil da legitimidad a dicha gestión. Los acuerdos del segundo diálogo de alto nivel sobre migración internacional y desarrollo de 2013 constituyen un marco afín al consenso de Montevideo, en tanto enfatizan la necesidad de protección y las estrategias afirmativas de la comunidad internacional. Las iniciativas regionales y subregionales, como la CELAC, la UNASUR y los espacios de integración, son una plataforma para desarrollar y hacer seguimiento de algunas medidas. Adicionalmente, es posible encontrar apoyo político en la larga experiencia y compromisos asumidos en la Conferencia Regional de Migración y en la Conferencia Suramericana sobre Migración. Las medidas del Consenso de Montevideo están emparentadas, además, con las metas ya definidas de los ODS, como por ejemplo la meta 10.7, que refiere literalmente a facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre outras coisas, mediante a aplicação de políticas migratórias planificadas e bem gestionadas. finalizando, já em um plano mais general, eu quisiera dedicar uns poucos minutos a alguns aspectos cruciais que hacen a la implementación del consenso de Montevideo y a la construcción de una agenda regional en población y desarrollo. En este sentido, me permito enumerar algunas cuestiones que se visualizan como fundamentales y que los propios gobiernos ya han señalado como prioritarias. La primera tiene que ver con la necesidad de que los países cuenten con una institucionalidad permanente dedicada a los temas de población y desarrollo, pero desde una perspectiva integral que supere las visiones sectoralizadas sobre el tema. Complementariamente, se hace indispensable contar con un mecanismo de coordinación interinstitucional que, con las modalidades y especificidades propias de cada país, tenga también un funcionamiento permanente y regular y permite una mayor coherencia y complementariedad en el desarrollo e implementación de las políticas atinentes a la población. Otros dos elementos ineludibles requieren de un apoyo y fortalecimiento continuos en el mediano y largo plazo por parte de los gobiernos. El primero de ellos tiene que ver con el papel crucial de la información sociodemográfica para la formulación y evaluación de impacto de las políticas públicas. Al respecto, es indispensable fortalecer las estadísticas oficiales y las fuentes de información demográfica tradicionales, dotando de sostenibilidad financiera y técnica a las herramientas existentes para la producción y procesamiento de información sociodemográfica de los países de la región. El segundo elemento tiene estrecha relación con el anterior y refiere a la necesidad de reforzar los programas regionales nacionales de formación y capacitación en población, asegurando la sostenibilidad financiera y técnica de las ofertas existentes, tanto a nivel regional como a nivel nacional en los países. Por último, otro aspecto primordial tiene que ver con los mecanismos de monitoreo regionales y nacionales que se requieren para la adecuada y efectiva implementación del Consenso de Montevideo y su seguimiento. La participación activa de la sociedad civil y de las organizaciones sociales es insoslayable en este campo. En este contexto, la implementación cabal del programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo, que en América Latina y el Caribe se realiza mediante el consenso de Montevideo, requiere un compromiso firme y permanente de los países y la cooperación internacional en el sentido de asegurar y movilizar los recursos financieros necesarios a este fin. Este compromiso debería traducirse, además, en un plan nacional de implementación del consenso con mecanismos claros y efectivos de transparencia y rendición de cuentas. Bueno, solo me queda reiterar el agradecimiento por el cordial invitación y por el espacio que nos han brindado para aportar nuestra perspectiva sobre este tema. Bueno, ¿hay aún alguna hacer preguntas? Sí, ya, ok. A ver, acá, después allá. Si te, identifícate, por favor. Jorge Vera Castillo. Agradezco la invitación y en realidad ha sido un privilegio asistir hoy a esta buena iniciativa del octavo aniversario de UNASUR. Creo que los notables aportes que ha hecho Ecuador a partir de la Revolución Ciudadana en el sentido de gestión gubernamental que elabora conceptos nuevos, creativos, pero que no se quedan en la teoría, sino que se traducen en políticas públicas aplicadas, planes concretos, programas, con un último fin que es la persona del ser humano. Yo creo que eso merece un reconocimiento internacional. Yo creo que por eso la Flaxo ha acogido la iniciativa de esto. Es tanto este reconocimiento internacional de que yo estimo que por la diferencia horaria ya el presidente Rafael Correa Delgado, como único jefe de Estado extranjero invitado, ha hecho su exposición en el Vaticano en una conferencia sobre todos estos temas del buen vivir, la movilidad humana, la integración, coorganizada por la Academia Pontificia de Ciencias de la Vida y Naciones Unidas. Entonces yo creo que realmente esta ha sido una ocasión excelsa y me felicito de haber podido estar presente. Un alcance a la exposición de Jorge Acosta Arias, que tuvo que retirarse. En su amplio panorama de UNASUR, seguramente por el tiempo, él no puntualizó el tema del Parlamento Sudamericano, que está contemplado en el Tratado Constitutivo como un deseo, una iniciativa. Y es tanto que esto va avanzando, por las dificultades inherentes a todo este tipo de instancias, de que ya en Bolivia, en Cochabamba, se inaugura en diciembre la primera etapa, la primera fase, de también la sede de este Parlamento que estará en Cochabamba. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo también agradezco mucho la invitación. Creo. No sé si se escucha. Bueno, agradezco la invitación y en especial creo que ha sido una extraordinaria síntesis de lo que es UNASUR y ha sido UNASUR y los grandes esfuerzos que hace Ecuador por su desarrollo. Yo quería hacer una pregunta a don Pablo Martínez, que nos ha dado una muy buena visión de los logros de la movilidad humana en Ecuador. Yo entiendo que debido a la crisis económica, social, política ecuatoriana de fines de los 90, mediados de los 2000, hubo una migración de Ecuador de casi 20 o 25% de su población. Estoy hablando de más de 2 millones de habitantes. O sea, a mí me pareció eso una cifra terrorífica prácticamente, ¿verdad? No creo que haya mucha experiencia en el mundo, por lo menos latinoamericana, de situación igual. Ahora, a partir del 2005 ocurre todo lo contrario, o sea, yo por lo menos entiendo que hasta el 2011, 2012 ya habían regresado más de 1 millón de esos 2 millones que se habían ido. Además, hay que agregar la llegada casi masiva de extranjeros a Ecuador por muy distintos motivos, entre otros, gente que se debe vivir ahí con la tranquilidad y el estar calificado Ecuador como unos países más de mejor vivir y de más belleza, etcétera, etcétera. O sea, también extranjeros adultos mayores. Yo la consulta es si en la actualidad, entre el 2011, 2012 y hoy, esa cifra se ha sostenido, aumentado. A mí me parece también una cifra sorprendente, tanto la de migración como la del retorno. Debido, obviamente, retorno a las buenas condiciones de desarrollo del país y a las crisis que han habido en los países en que estaban estos ecuatorianos viviendo. Gracias, Alfonso. Alfonso Nespolo es el nombre de que acaba de intervenir. Bueno, bien, sí. Reiterando, sumándome a los agradecimientos de los intervinientes de mí, solo quisiera preguntar y agradecer a la Embajada de Ecuador de la invitación. Soy Fernando Ávila, coordinador de Asuntos Internacionales en la Asociación Chilena de Municipalidades. Y no puedo no dejar de preguntar, si bien nuestra Cancillería está trabajando junto a nosotros, armando algunos temas ahí, incluyendo a las ciudades, quiero preguntar sobre todo a nuestros amigos ecuatorianos, desde la perspectiva de UNASUR, ¿cuál es el rol que ustedes ven para las ciudades de Sudamérica? Creo que no solo en el tema de inmigración, sino que tiene un rol importante, y son los primeros, los alcaldes, los que deben responder a la problemática, sino también en el tema de integración. Creo que los alcaldes deben cumplir un rol, no solo los alcaldes, a través de ellos las ciudades propiamente tal. Y creo que es un tema que quizás no lo viene el organigrama, quizás está pendiente, y quizás copiar las buenas cosas de Merco Ciudades, ¿por qué no tener una red de ciudades de Muchas gracias. estamos entonces, bueno, por favor. Muchas gracias. Respondiendo a la consulta del señor Alfonso, efectivamente a finales del año de los 90, inicio del 2000, se sufrió esta catástrofe ecuatoriana de... tuvimos un feriado bancario y hubo una catástrofe en la cual se expulsaron, porque no hay otra palabra, se expulsaron más de 2 millones de ciudadanos al exterior, incluido mi persona. Desde entonces, sí, ha habido un retorno sustancial. Yo no lo podría cuantificar exactamente en un millón. ¿Por qué no lo puedo cuantificar? Porque la movilidad humana es dinámica, ¿sí? El retorno, entendido como que las personas van y vienen, las personas que ya tienen 10 años fuera, ya tienen familias fuera. Entonces ya realmente no se puede hablar de que una persona retorna y se queda en el Ecuador, porque ya no es la realidad. La realidad es que esas personas inclusive ya son ciudadanos de terceros países. Buena parte de nuestra población migrante en España ya es ciudadana española. Y por lo tanto, esa asimilación propia de la movilidad humana ya se ha consumado. Nosotros hemos encontrado que mientras más se agravan las crisis en los países del norte, tenemos mayor índice de personas que retornan en situaciones un poco precarias en términos económicos, porque el sueño del migrante de construir un futuro en términos económicos fuera no siempre es realidad. Por eso nosotros hablamos e impulsamos lo que se llama el sueño ecuatoriano, que es el retorno de las personas a construir lo que no pudieron construir fuera, en nuestro país. Efectivamente, la ciudad donde yo provengo, donde yo soy coordinador zonal de movilidad, Cuenca, es una ciudad que tenemos muchísimos inmigrantes jubilados y muchísimas personas que han decidido formar ahí su hogar permanente o semipermanente por las condiciones que la ciudad y el país brinda. Tanto es así que dentro del Viceministerio de Movilidad Humana nosotros tenemos una subsecretaría completa encargada de atender los asuntos de los ciudadanos de otras nacionalidades de nuestro territorio. Así como tenemos una subsecretaría completa que se encarga de atender los asuntos de los ciudadanos ecuatorianos que han retornado. Y por lo tanto, hablar de cifras exactas de cuántos han retornado, no las tengo. Decir que efectivamente el retorno es un hecho y que por la carestía de los problemas económicos europeos o norteamericanos, es algo que vemos todos los días y que el gobierno nacional impulsa. Impulsa, y no solo impulsa en el sentido de las personas que están en problemas económicos y tengan que regresar, impulsamos también en el sentido de la unificación familiar. Cuando los Estados Unidos privan a las personas a tener unidad familiar, y nosotros les decimos, bueno, tengan su unidad familiar en el Ecuador, retornen para que no hagan viajar a sus hijos, retornen y ustedes reunifiquen su familia en el país. Y miles de personas lo están haciendo año por año. Muchas gracias. Sobre el tema ciudad, Luis. Sí, gracias Fernando por la pregunta y obviamente la agenda no lo permitía, pero a ver, el tema de migración a ciudad es un tema que como tú lo sabes, la comunidad aquí presente lo puede ir percibiendo, es un tema que se ha ido incorporando en forma paulatina en la agenda de la discusión, por lo menos en el ámbito de la conferencia sudamericana, y de ahí podremos eventualmente elevarlo a UNASUR. En la agenda preliminar definida para la conferencia sudamericana de Santiago sobre embajador, hay tres temas que queremos debatir en esa reunión. Uno que tiene que ver con avanzar en una convención sudamericana sobre migraciones, es decir, un espacio de acuerdo regional para establecer estándares mínimos entre los países de la región sobre el tema de la gestión y la gobernabilidad y la gobernanza migratoria. Un segundo, que es un tema que no hemos tocado hasta ahora acá, que es cómo aseguramos el acceso a la justicia para las personas migrantes como una garantía que es fundamental para el ejercicio de derechos. Y el tercero, que tiene que ver con la relación migración y ciudad, en el sentido del rol de las comunidades locales para la acogida de las personas migrantes en el mundo del gobierno municipal. En eso se está trabajando con algunos organismos especializados y algunas experiencias piloto. en el ámbito de la región metropolitana en Santiago se está pensando ya en un primer catastro de migrantes a nivel municipal, en donde está incluso concurriendo la participación de algunos señores cónsules, en el sentido de expresar en ese ejercicio esta trilogía virtuosa que para la Cancillería resulta importante en la gobernanza de las migraciones, que es la responsabilidad compartida, la cogestión entre los países de origen y el país de destino en el tema migratorio y el tema de la coherencia, es decir, aquella materia que nosotros reclamamos para los nuestros nacionales en el extranjero, seamos capaces también de otorgarlo a los migrantes en el país. Es un tema que se está instalando, un tema que tenemos que seguir construyendo y tal vez Santiago pueda hacer la propuesta para ser elevada y UNASUR lo pueda acoger como una iniciativa unasuriana de visibilizar esta realidad del encuentro entre la comunidad que acoge, aquel vecino o vecina que en el barrio debe acoger a la persona migrante con el migrante que llega, y ahí hay experiencia comparada muy notable, países donde han logrado desarrollar interesantes experiencias que podemos eventualmente no copiar, pero escuchar y ver cómo le damos nuestra identidad acá en la región. Muchísimas gracias. Sí, corta, sí, nos había también pedido que saber un poco sobre la experiencia ecuatoriana. En el Ecuador, las municipalidades, o como las llamamos nosotros, los gobiernos autónomos descentralizados, tienen la competencia con respecto a su relacionamiento externo y la competencia con respecto a la cooperación internacional está descentralizada. Entonces, en el Ecuador, efectivamente, un gobierno autónomo descentralizado, tiene la potestad de poder establecer estos vínculos externos de manera autónoma para facilitar así su inserción dentro del aspecto internacional. Lo que no quiere decir que ellos dicten la política exterior o que dicten los lineamientos de política exterior, pero la capacidad de poder establecer estos vínculos directos para poder hacer efectivo ya sea la cooperación o la integración a nivel de gobierno autónomo es posible y en el Ecuador se efectúa de manera regular. Mil gracias. Sí, adelante. Un pequeño comentario final, que cuando hablamos de movilidad humana y pensando dentro de este ámbito de derechos, es muy buena la cuestión del derecho a movilizarse, a migrar, pero hay que pensar también que muchas veces el migrante no está ejerciendo su derecho, que es el derecho de quedarse. Entonces, es siempre que pensar en las dos contracaras, y en esto el gobierno, cada gobierno tiene que trabajar también, en que propiciar a cada persona, a cada nacional, el derecho de emigrar o el derecho de estar, y no tener que salir del país por cuestión financiera, por cuestión política o de violencia. De acuerdo, o sea, yo creo que, claro, lo peor que nos podría pasar es que ha habido tendencias en ese sentido, ¿no? De que finalmente nuestra población, nuestra gente se convierta en una commodity exportable, igual que el cobre o cualquier cosa. Y un solo detalle, como que somos bien ignorantes de las realidades locales. Por ejemplo, en el municipio de Santiago, tengo entendido que hay 10.000 electores que no son nacionales. Exactamente. Lo cual hace muy compleja las campañas electorales. No, muy bien, don Ángel, efectivamente, a propósito del derecho ciudadano, el tiempo no lo permitía, pero cuando hablábamos de la reforma electoral chilena que permitió justamente esta de la inscripción automática del voto voluntario, estableció específicamente el reconocimiento a los migrantes con residencia permanente y allí se transforma en un actor. Lo que está pendiente es, como usted bien dice, poder determinar el nivel de población que está obviamente generando una dinámica en los municipios donde tienen mayor concentración. La región metropolitana tiene, pero también hay que pensar que este país también tiene realidades regionales. La realidad de Antofagasta, Atacama, el norte, es un tremendo desafío. ¿Y qué es lo que están haciendo los gobiernos regionales y los gobiernos municipales? Con el apoyo de las distintas entidades del caso, se han ido conformando instancias de trabajo, que son mesas o comunales o regionales, para hacerse cargo de la dinámica regional. La región metropolitana tiene su mesa migrante, la región de Antofagasta tiene una estructura a nivel municipal y paulatinamente se están incorporando esta dinámica. Y en el ámbito de trata persona, permítame una disquisición, desde la dictación de la ley correspondiente que estableció el delito de tráfico ilícito y trata de personas en el país, también en todas las regiones paulatinamente también se han constituido las mesas intersectorales de trata de personas que permiten coordinar las tareas de la prevención y la atención a las víctimas de este flagelo, que también es parte de la preocupación que UNASUR y la conferencia están ocupándose. Y nada más que una última acotación. Realmente el enfrentamiento de la xenofobia y el racismo, y estoy pensando en Antofagasta, por ejemplo, como un caso, solo es posible a nivel subnacional, a nivel local. Y la integración cultural también, digamos, o la convivencia cultural, solo es posible en ese nivel. No tiene sentido hablar de nivel central, digamos, como el actor central. Bueno, muchas gracias a todos, realmente, y a todas. Muy bien.